Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Mucho tiempo, energía y amor en esa cosa. En esa cosa que no tiene suficiente valor. Ojalá que se asfixie con su cadena de cristal. Ojalá que ella se tropiece con sus tacones. En el mar, porque siempre pesco el que no me deja nada, o uno que le juegan muchas más. Tal vez ella sea bonita si te gustan las sonrisas huecas, las impresiones coquetas, las piernas perfectas al caminar. Obvio que siento cálido afecto hacia ti, aunque me robes el corazón y me lo partas en dos y te lo comas y devores y dijeras ligeramente. No importa si no sientes lo mismo que yo. Ya no me gusta si me evitas, no me invitas, si no gritas mi nombre al pensar en el amor. Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de vuelta. Un programa más luego de un montón de rato que no estábamos por acá hablando con ustedes. Bueno, hablando entre nosotros, para ustedes, en nuestro podcast número 14, después de ya un montón de meses. El último fue de abril 4, el último podcast que hicimos, el número 13. Así que esta vez estamos en el podcast número 14, pero para hablar todas las vainas que vamos a hablar, ya saben, como ustedes tienen conocimiento, nosotros no podemos hablar solos de pura pendejada, así que siempre lo hacemos en pareja. Hola, Jonah, ¿cómo estás? Hola, Hechi, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les trata la vida? ¿Cómo les va en este mundo? A veces bonito, a veces no tan bonito, a veces un tanto cruento incluso, pero espero que les esté yendo, dentro de lo posible, como siempre digo, esté yendo bien, ¿no? Hay esos pequeños paréntesis que siempre son satisfactorios. Oye, no hacíamos desde abril, nos hemos ido mucho tiempo, ¿eh? ¿Qué ha pasado que no hemos hecho durante tanto tiempo? Ha pasado de todo, ¿ah? ¿Eh? A mí hasta el bicho me llegó. Sí, es verdad. Me llegó el bicho, así que si en algún momento empiezo a toser un montón y no puedo parar, pues ya saben, es el bicho que me quedé con los achaquecitos. Me creía invicta y llegó hasta mi puerta. Oye, sí, nos hemos tardado. Una disculpa a quienes esperan por nuestros podcasts, por escucharnos y por los que están pendientes, ¿no? Pero de verdad han sido una serie de situaciones, a veces ocupaciones también, cuestiones que no hemos estado también en la ciudad, no hemos coincidido, así que ha sido un tanto complicado, pero estamos aquí para acompañarlos, claro que sí. Así que no se olviden de llamar. Ah, no, acá no, esto no es Radio Hetzael. ¿Qué tenemos para hoy? Llamen al 0222222222222 y les, para que nos pidan sus canciones, todos sus temitas, nos quieran, nos dediquen, nos cuenten sus historias de amor, desamor, de política. ¿Te acuerdas que alguna vez trabajábamos, estábamos, bueno, nos trabajábamos, ¿no? Porque no recibíamos, o sea, trabajábamos, una remuneración. Trabajábamos, que no nos pagaban, era distinto. Pero yo recuerdo que estábamos en esa radio y yo casi doy el número de otra radiodifusora, una cosa increíble. Además que... además que entre ustedes hacían ¿cómo eran estos identificadores? De otras radios, ¿no? De las extintas radios. Y claro, evidentemente, la gente que nos podía escuchar, porque te acordarás que esa radio sonaba como... y la gente que lograba captar esa señal, pues... yo pensé que no nos escuchaban, verás. Pero sí ha habido un público ahí... entre joven y adulto, adulto mayor, además del dueño de la radio, que escuchaba la radio, ¿eh? Así que, oye, te cuento que hemos subido un poquito, han subido un poquito los números de la gente que escucha los podcasts, ¿eh? Estábamos con unos números un poquito más bajos y veo que han subido. Comentarle también a la gente que de pronto ustedes entran y dicen, oye, esta vaina no sube el contador. No, no, no. La forma de contar de estos podcasts es... este sitio web es diferente que otro, sí. Así que se actualiza cuando quiere, como puede, como debe, aprox cada 15 días, a veces más, a veces se van de vacaciones como nosotros, a veces no cuenta. En realidad se ha tardado mucho tiempo últimamente, yo creo que más de un mes incluso, en actualizar los números. Sí se ha actualizado, pero aquí es como ese meme, el de Patricia Estrella. Bueno, no es un meme, no es una escena dentro de la caricatura donde Patricia Estrella le... está con Rocky, su piedra, que cree que es un ¿cómo es este? Un caracol, ¿no? Le dice, uh-huh, tómatelo con calma, Rocky, todo a tu tiempo. Así que hemos estado así con la plataforma. Claro, el problema es, y reside en que los monitos que están detrás del contador, los que dan clic al contador cuando cada uno de ustedes ingresan, a veces van de vacaciones, a veces hacen cambio de turno y pues se olvidan de Voces en Fuga. Entonces, pero siempre, siempre, en algún momento de la vida, esperamos se actualicen y pues ustedes puedan ver las millonarias cifras reales que están detrás de este podcast. Y si se preguntan cuántos millones nosotros ganamos por hacer este podcast, o sea, ni siquiera me alcanzan las cuentas bancarias para sumar los ceros. Lo bueno es que, como decíamos en el inicio, ¿no? Antes trabajábamos y no nos pagaban. Ahora también trabajamos, pero trabajamos para nosotros mismos, como quien dice, ¿no? Sí. Sé tu propio jefe. Sé tu propio jefe. Ya sabes que trabaja vago, que si no el país no surge. al país se lo... ¿Cómo es que dicen esa vaina? Se lo saca trabajando. Se lo saca adelante trabajando, por supuesto. Por ahí diría un familiar mío y seguramente algunos de ustedes, yo quiero trabajar y circular. No me molesten vagos. Falta el mítico, a mí me da lo mismo quien sea el presidente porque yo vivo de mi trabajo. Exacto, exacto. Porque el precio de la gasolina es un mito, ¿no? El todo eso es una falacia que reside en alguna galaxia extraña, que no es de Ecuador, por supuesto, donde no está ubicado Ecuador, donde no está ubicado el planeta Tierra. Eso es algo que... es una falacia de los medios alternativos. Hoy ha sido intenso este último tiempo, ¿no? Tanto aquí en el país, a nivel internacional también. Han sucedido muchas, muchas situaciones, la verdad. Pero, no sé, Hetsi, ¿qué tal ha estado tú todo este tiempo? ¿Cómo te ha tratado esto que llamamos vida? ¿Sabes qué? Me ha tratado entre bien y mal, ¿eh? Me ha tratado entre bien y mal. Por un lado, mal. Porque... con la salud, que es lo más importante. Con la salud, que es lo más importante. Ni siquiera eso, porque me llegó el bicho. O sea, todo mal, ¿sabes? Y para colmo no me llegó a mí, le llegó a toda la familia. Entonces, una fiesta el bicho se hizo una fiesta por acá, por la casa. No sabíamos qué era. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo era que le decían? El COVID. No, mentira. El... no. No, no. Conocían el bajo mundo como el COVID. Una COVID fiesta. ¿Cómo se decía? COVID party. No me acuerdo. Puede ser algo así decían los jóvenes. Los jovencitos. Sí, sí, sí, yo no sé en cuál fiesta de mala muerte fue que adquirí el bicho, pero aparentemente aquí en casa, digamos, en este círculo más pequeño, fui yo la primera, aparentemente, y después no sé quién me pasó, yo creería que no fue ninguna fiesta, no recuerdo haber ido a ninguna fiesta, en esos días ya estaba en modo tranqui, en modo sosegado, en modo, ¿cómo se dice? Domesticado, entonces ya estaba en casa. Así que, no, para nada fue una fiesta. No entiendo, por ahí tengo mis ideas, pero bueno, eso realmente es lo que menos importa, lo que realmente... Mis teorías. Claro, lo que realmente me interesa es que, ventajosamente, si bien llegó el bicho, a ninguno de nosotros nos causó mayores afectaciones, así que, por lo demás, pues, todo bien. Todo bien, nada más que tengo una tos ahí de... Sí, de... una tos de viejita, ¿no? O sí, sea, sí, con todo sí, el respeto, sí. Digamos, de una persona adulta. Claro, mayor. Claro. Yo me burlaba, o sea, no burlaba, pero sí era como que un temita que yo tenía de chiquita, como que mi abuelo tenía una tos ahí medio extraña y decía yo que tenía una flema de por ahí del 80. Hacía yo esa broma ridícula, que era chistoso mientras no era mi tos, ¿cachai? Mientras uno no crece. Claro, sí. Ahora que cuando te hacen una broma te ríes y empiezas, ya no es gracioso. Supuesto que eso toma otro tiempo. Es como ahora cuando te levantas y te duelen las rodillas, ¿no? Y dices, ah, cierto, sí. Te levantas y te mareas. Te duelen las rodillas por el frío, así. Claro, tú vas, dices, te levantas de la cama o te levantas del asiento y dices, uy, espérate, que me mareé. O sea, ya, entonces, ¿sabes qué es el colesterol, el azúcar, el COVID? Porque ahora vi también que el comercio publicaba algo de que el COVID produce no sé qué vainas, las variantes no sé qué, no sé cuánto. O sea, todo mal. Todas las variantes posibles, ¿no? Ya llegó la viruela del mono a Ecuador. Estamos de lo que excelente. Nos dicen, ¿no? De lo que nos dicen que llegó hace poco. Bueno, pero como no hay ni ministro de salud aquí. Ya hay ministro de salud, ya hay ministro de salud. Pero, ¿ya le posicionaron oficialmente? Según yo ya estaba el ministro de salud, porque hoy en la mañana incluso ya escuché también que un anuncio del ministro de salud acerca de no sé qué. Elías ya por fin se acogió al estado de emergencia, al no sé qué, declaró sí, eso sí. En emergencia. Ya se había declarado en emergencia en los días anteriores en el paro. Porque también eso era un mito, ¿no? De que no habían medicinas, no, eso era un mito, eso era irreal. Siempre hubo medicinas, siempre hubo médicos, siempre hubo recursos, los despidos estaban, eso era un mito, o sea, algo que oye, hablando de eso, el momento random de esta semana, y te corto antes que me olvide, fue la iglesia organizando una misa, una ceremonia eclesiástica, para pedirle a Diosito que provea con medicinas a este estado ecuatoriano. A este estado laico, así. Dios proveerá, porque por lo visto, el aunque creyente, nuestro presidente se lava las manos, ¿no? Me acuerdo alguna vez haberlo escuchado cuando era candidato, en alguno de los 10 años que fue que estuvo pujando por la presidencia, que decía que el Estado merece un buen padre que administre sabiamente los recursos. Ni lo uno ni lo otro en este tiempo de que ha gobernado el señor. Ya va más de un año, ¿no? Terrible. Ya no va a haber prueba del Senecid. Buenísimo por un lado. Los unos se celebran, se suman a esta idea de que sí, ellos fue un triunfo de ellos, que los otros fue un triunfo de los otros. A la final, lo que importa es que con presupuesto reducido, las universidades van a intentar hacer lo mejor que pueden. Y eso, por supuesto, además de perjudicar la imagen de las universidades, que van a hacer con lo que tienen, lo que pueden, va a afectar a lo que importa, que son los estudiantes. Es decir, la educación del país, nuevamente, en vilo, por esta gente que no tiene idea cómo administrar un país y además que no les importa porque, claro, sus hijos se forman en universidades de los Estados Unidos, de Europa, mientras que aquí la gente que no tiene plata tiene que recurrir a estas universidades. La universidad pública en el Ecuador no tiene una mala formación, es de muy buena formación. Lastimosamente está tan desprestigiada y lastimosamente está tan maltratada que tenemos gente que no sabe, es como este meme de Krusty pegándole al ladrón. Es como, déjalo, ya está muerto, así. Así, básicamente. El ladrón sería esta universidad central, esta universidad pública a la que le dan palo, perdón, se me salió también. Le dan palo. Cero criterios técnicos, cero trabajo consciente. Mucho ego por ahí y muchas ganas de que la plata vaya a cualquier lado, menos a donde debería ir. Una joda, a una joda y una joyita, por supuesto. Sí, y bueno, eso es una mancha más al tigre, como se diría, ¿no? Porque está la educación por un lado, y hablabas tú así rápidamente de lo que pasa en el sector salud, en el sector empleo es lo mismo, y veía, de hecho veía notas de medios que tradicionalmente no hablan de estas cosas, pues ya haciéndose eco de los altos índices de desempleo que existen en el país. También fue muy llamativo, por ejemplo, las largas filas que habían para ingresar en una empresa metropolitana acá en la ciudad de Quito, ¿no? Entonces, todas estas cosas van confluyendo y creo que van dejando en evidencia la situación actual, la realidad de este país, aunque quienes están en el poder no lo observan así, ¿no? Y creen, viven en otra realidad, en otro mundo, ¿no? Ellos están en un país más ideal. Sí, en un país en el para que... Para ellos quizás sí, pero para la gran mayoría de la gente todo lo contrario, ¿no? Claro, en un país en el que se encuentran, pero entre ellos, ¿no? Y en el que trabajan, pero a ellos. Y yo, la verdad, estoy cada vez más preocupada, porque ya ni como pa dónde correr. A la final, a donde uno vaya, la patria le sigue. Entonces, eso, jodido está. Pero en este programa, en este eso podcast... Sí sonó... Sonó muy llorón, gacha. Sonó una frase... No, frase bien política, la verdad. Ese es un eslogan de campaña, podría ser, tranquilamente. Y con mi foto de Zoom, así como mirando a un costado, como mirando al futuro. Eso. La que te sacaste para las elecciones del consejo en tu maestría. Pues no, estamos perfectos. Yo no me postulé para las elecciones, a mí me pusieron a dedo. Me pusieron por nepotismo, por tráfico de influencias. Tengo que decirlo abiertamente. No fui yo, fui la elegida. A mí eso me señalaron un poco fuerte, Hetzel. Me señalaron con el dedo y me dijeron, tú ven acá y ponte en este lugar que debería elegir la gente, pero que no nos importa. Vas a estar tú. Y Dios sabe que es no eso. Miento. ¿Qué es eso? ¿Monarquía? ¿Acaso? Tú eres ¿qué es el eso? Elegido. ¿Qué es eso, gobierno nacional? No, sí, fue así. ¿Qué es eso, asamblea? Hablando Oye, de la asamblea, ¿eh? Eso te iba a decir, a ver, ya se va moviendo mucho el tablero y andan resucitando algunos cadáveres que ya creí yo que ya debían estar bien enterrados y ahora resulta que vuelven a aparecer y se toman triunfos que no les pertenecen. Una cosa increíble, la verdad. Sí, pero quita tú eso, ¿ah? O sea, digamos que había, ya está, era una muerte anunciada, ¿no? Esto de lo que había pasado con, por ejemplo, este último movimiento de la asamblea de esta destitución. Sabíamos que iba a pasar, es decir, alguien que no tiene el suficiente peso político, que realmente no tiene peso político, ni en su organización, ni como persona tiene un peso, ni como actor político tiene un peso político. Entonces, creer que no se le iba a votar era una vaina ahí que no pasa, ¿no? Actualmente vemos un montón de gente sin mayor peso político, pero con un montón de conectes por ahí que de los que vemos y de los que no sabemos, ¿no? Y tampoco quisiera saber porque este país está tan podrido que por saber cosas te hacen vainas. Pero está tan jodido que, bueno, sabíamos que iba a pasar, pero lo chistoso es quién acusa a quién. ¿Quién denuncia a quién? ¿A quién presta su nombre para que pasen cosas, no? ¿Cuándo sabemos que por ahí mismo van los... O sea, que digamos que el nivel de trabajo y el nivel de profesionalismo y de conocimiento es similar. Entonces, uh-huh. Yo a mí solo más que... O sea, me preocupa, por supuesto. Me causa una gracia absurda porque digo como que ¿qué onda? Pero a la vez digo es como... Era de verse, ¿no? Gente que no tiene conocimiento acerca de política, que no le interesa aprender, que no sabe en qué país vive realmente. Y que esa gente, como no tiene conocimiento de qué país vive, que no tiene conocimiento de política, vende su voto en la asamblea a menos de nada. Comercian con las decisiones para la gente por menos de nada. Sí. Entonces, eso es se me hace tremendamente preocupante, tremendamente problemático. Pensaba también alrededor de eso que es lo que permite también que sigan apareciendo nuevamente estos personajes políticos que ya llevan años ahí, ¿no? Y que sabemos que no son O sea, sabemos precisamente cuál es su línea de pensamiento ideológico y cuáles son la serie de irregularidades que han tenido cuando han tenido ciertos cargos públicos. Pero precisamente todo este sistema, todo lo que comentabas tú, pues permite que nuevamente aparezcan esta misma gente, la gente de siempre, los políticos de siempre, y nuevamente a buscar un espacio ahí. Y es lamentable porque ves que no hay ninguna opción en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a opciones de elegir. Son los mismos de siempre que ya tú dices es muy difícil que vaya a cambiar. Y decir pensamiento y decir ideológico con esos nombres es mucho decir, la verdad. Porque se realmente. Está pidiendo mucho, ¿no? Realmente es terrible. O sea, realmente el nivel de no sé, o sea, ni siquiera son buenos oradores, ¿me entiendes? Porque hay políticos que no tienen mucho sentido ni mucha cosa que decir y realmente envuelven a la gente, al menos, ¿cacha? En la arena política, o sea, realmente tú ves una disputa de oratoria, ¿no? Tú ves una disputa de verbo, pero acá no, ni siquiera eso. O sea, ni siquiera gente que sepa expresarse de manera correcta, sí, que sepa disimular sus verdaderas intenciones, o sea, tú ves un diálogo, tú ves un discurso de esta gente que pasó justo ayer en el discurso de despedida de la destitución de quién sabemos, y era tan pobre, o sea, tan mal estructurado, tan, entiendo, de pronto estaba con un montón de emociones, ¿no? Pero era tan, no sé, tan triste, como que, no sé, se me hace como muy doloroso realmente. Alguien decía el otro día que se le parecía al fallecido Velasco Ibarra, no sé quién. Y yo decía, es que realmente ni siquiera veo un buen orador de ese tamaño, ¿sabes? O sea, no veo a alguien que tome su balcón y tenga un discurso elaborado, un buen verbo, no, ni siquiera. O sea, ni siquiera eso. O sea, yo me preocupo y me pregunto quiénes están ahí adelante. Ni siquiera disimulan que no saben, ¿sabes? Ni siquiera disimulan que no tienen idea de lo que están haciendo. Que van a tientas. Y los que los ves del lado, comillas, correcto, de los que les ves del lado un poco de los derechos humanos, del lado un poco de la gente, los ves haciendo tanta tontera, intuyendo tanto, queriendo hablar con gente que no tiene nada que ver con el mundo político, intentando quedarse en las luminarias, como donde les dé a la gente, donde tengan un nivel de aceptación. ¿Para qué? Para poder volver a reelegirse, para estar en otro puesto, para poder mantenerse vigentes en un puesto de elección popular. Me parece realmente pobre, o sea, realmente triste, por decir menos, que toda esta gente esté ahí, que no tiene un mínimo de formación, y que la gente que tiene formación se vaya de los lugares de elección, o se vaya de la participación política como expertos académicos y demás, porque luego se terminan viendo involucrados en casos de corrupción que ni siquiera a veces les competen. Se ven manchados sus nombres y sus carreras por terceros, por intereses políticos de terceros, por banderas que no tienen nada que ver con su accionar. Entonces me parece tremendamente preocupante porque evidentemente, me decía el otro día una amiga, no sé si te acuerdas, en ese grupo focal que hice alguna vez para un deber, que mi amiga me decía, yo le decía, le preguntaba a esta amiga, le decía, oye, no, perdón, le preguntaba el moderador, ¿por qué crees que las mujeres no participan, las mujeres con conocimientos y tal, académicos, expertas y tal, no participan en política? Y ella decía, es que no participan porque hay, por ejemplo, una científica en el país muy destacada que hace un tiempo se vio involucrada en el tema de las pruebas del COVID, involucrada por temas políticos ajenos a ella. O sea, porque la valoración no es técnica, la valoración es política, y ni siquiera política, sino, digamos, en valoración de intereses. O sea, una valoración realmente pobre, que yo ya no entiendo quién realmente en ese punto quiere trabajar y quién realmente en ese punto únicamente, los que se quedan, me pregunto si únicamente lo que les interesa es el voto, o alguien siquiera quiere realmente trabajar por el país mínimamente. O sea, me parece preocupante, por decirlo menos. Sí, es tristísimo el nivel político que existe en el país, ¿no? Y el nivel, ese cambio generacional que tú puedes decir, ¿no? Como se ve en otros países, también se nota que es bastante deficiente y me preocupa eso, ¿no? Me preocupa que sigamos teniendo los mismos personajes políticos, se van repitiendo y se van repitiendo, y los nuevos actores que por ahí aparecen, la verdad es que tienen muy poca capacidad de decisión, más que de decisión, ¿no? Tienen muy poca capacidad de saber lo que están haciendo, ¿no? No conocen precisamente como tú mencionabas, y en manos de ellos está una sociedad como la ecuatoriana que atraviesa varios problemas y que este paso va a ser muy difícil que se corrija, al menos en el corto plazo, ¿no? Lastimosamente. Sí. Y hay un nivel de incoherencia tal como el de nosotros y este programa. Vamos a hacer, después de toda esta discusión, nos hemos pasado más de 20 minutos discutiendo para decirles que vamos a hacer lo que haría el lindo canal. Vamos a poner, mientras el país se cae a la mierda, vamos a poner, vamos a distraerles con series y telenovelas. Sí, con telenovelas más que nada. Ahora aquí hay una justificación. Como no habíamos hecho este podcast desde hace un mes y medio, este tema lo habíamos elegido ya hace mucho tiempo, Lo entonces. veníamos aplazando nada más. Sí, estaba ya habíamos seleccionado las canciones. O sea, ya estaba todo listo, solo teníamos que sentarnos a grabar, pero sí, se había hecho difícil, ¿ah? ¿Eh? Se hizo difícil, perdón, ya me agarró la tos de nuevo. Se hizo difícil, como se hace difícil sujetar las riendas de este país ingobernable. En fin, así. Ingobernable, esa es una de mis palabras favoritas. Oye, Así dicen los políticos, ¿a? Que este es un país ingobernable. En sí, fin. el gatito también apareció estos días, ¿no? ¿Cuál gatito? Ah, El gatito, pues tú sabes, ya, a ok. decir que necesitamos un estado federal. No entiende ni el concepto de federalismo, Yo creo pero que ahí lo entiende el concepto soltó. de federalismo desde el concepto de Hacienda, ¿eh? Sí, exacto. Igual que el que nos gobierna ahorita, que entiende todo desde un concepto de Hacienda. O sea, todo se maneja por ahí, una joya. Sí. Pero. Exacto, su concepto de federalismo es ese, denme a mí el poder y yo hago aquí lo que me dé la gana. Como somos, por supuesto, y echemos bala, porque también eso es concepto de Hacienda. Sí. Y como somos incoherentes, pero de palabra, vamos a hablar de canciones de telenovela. ¿Por qué? Porque podemos, ¿no? Y Yo porque que ya somos quería hablar gente. del gatito, pero bueno, entremos ya en el tema, tienes toda la razón. Porque somos gente que sabe de radio y mentira, eso no es verdad. Pero porque somos gente que nos gusta la telenovela y porque ya tenemos una edad en la que crecimos viendo telenovela con las mamis. Por lo general, no. En mi caso, con la Sí. mami. Y con la tía. Sí, yo también veía telenovelas con mi mamá. Sí, eso y como te contaba, ¿no? Durante la pandemia también vi algunas Ay, telenovelas tienes que con mi contarnos de eso, mamá. de esas telenovelas que veías. Y yo creo que ya las últimas ya las veías solo también. Y no he visto telenovelas solo ahí, ¿cuál te conté? No, no he visto. Lo que sí vi estos días es una serie que está anda muy popular en estas plataformas de streaming, lo reconozco, me dejé atrapar por esta onda y ando ahí enganchado a una serie. ¿Cómo se llama la serie? Stranger Ay, me dejé atrapar, dice. O sea, tú te pusiste así como, uy, me atrapó. Te llevo. Things. Sí, empújeme en que me caigo Así allí. es, y ayuda. Como estos tipos que se quieren pelear y no se lanzan, sino que están como que Es esperando que alguien que los agarre, así como. se estrenó la cuarta temporada y todo el mundo era. Bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero en las redes sociales yo veía una. Tanta promoción a la serie que un día estaba así, la verdad, sin demasiado que hacer. Y dije, pues démosle una oportunidad. Y la verdad, sí me enganchó. Me he visto dos temporadas, ¿eh? Espero ir a verla con mi hermano que le estaba viendo para poder seguir con la historia. Verás que en estos últimos meses he hecho de todo. He visto películas, he visto series. Bueno, me han hecho ver películas, seamos correctos. Me han hecho ver series. Y yo que no acabo series, Jonathan, me tienes que acabado creo que dos, tres series ya. Ah, mira Pero he tú. visto como no sé cuántas películas, tres, cuatro películas, no recuerdo. He vuelto a ver otras. Tengo pendiente el tema de los libros porque no quiero desconectarme la cabeza de la tesis. He avanzado con la tesis, cosa que no había avanzado en otros meses. He avanzado con la tesis. Eso está bueno. Otras cosas varias que yo digo, qué bestia, qué nivel de producción, qué capacidad, Hetzael. Te parece que te desdoblas, ¿no? Es dos Hetzaels. Tengo vida social que eso es, y claro, por supuesto, llego a la noche y con más ganas de quedarme seca que nada, pero bueno, ahí va. Y bueno, ya para no dilatar más este asunto, porque ya ahora la plataforma en la que grabamos nos recortó el tiempo y nos toca hacer por segmentos. Una joya también eso. En fin. Oye, sí, no, tremendo. La verdad que estés haciendo muchas cosas, está guapo, está guapo, sí, qué sí. Bueno. Y el tema que elegimos, como ya decías, para el día de hoy, es canciones de telenovelas. Y pues la primera canción que escuchábamos es de la Francisca Valenzuela, una habitué en este podcast. Y la canción se llama Peces, es una canción que le escribió la Francisca Valenzuela cuando tenía apenas 13 años, Hetzaela, y se publicó en el año 2006. Ya muchísimo tiempo, una canción de la Francisca Valenzuela también en este espacio, y pertenece, yo la escuché, recuerdo, en una telenovela, que también en esos días donde no tienes nada que hacer, prendes la televisión y estás cambiando de canal, así dilatando el tiempo en eso, pues creo que era en algún canal, no de los tan reconocidos acá en el país, y transmitían una telenovela llamada Soltera Otra Vez, que primero me llamó la atención porque era una telenovela chilena. Nunca había visto una serie o una telenovela chilena. Y es una telenovela más bien de comedia, digámoslo así, ¿no? Trata sobre, la protagonista tiene un novio ya de muchos años y un día se entera que el novio le engaña con otra chica más joven. Entonces ella tiene 30. Ella tiene un poquito más de 30 años, ¿no? Entonces, cuando descubre eso, es como que se le cae el mundo porque es el amor de su vida, han pasado mucho tiempo, no sé qué, pero se separan finalmente. Entonces ahí viene el giro importante de la historia. Es como ella se plantea cómo salir de esa crisis amorosa que tuvo y si podrá a sus 30 años, como si fuera muy difícil, si a sus 30 años podrá encontrar a alguien que se fije en ella. Entonces la telenovela gira en torno a eso y por eso se llama Soltera Otra Vez, porque ya ha pasado mucho tiempo en una relación y a los 30 años, que la telenovela te dice es como una edad ya peligrosa, a los 30 años nadie se fija en nadie, entonces ella tiene que buscar otra vez al amor de su vida. Y de eso se trata la telenovela. Me vi muchos capítulos, la verdad, no la terminé de ver, así que no me preguntes en qué termina. Y además eran como dos o tres temporadas, me parece, de esta telenovela, así que no me preguntes el final, pero sí me vi muchos episodios de esto. ¿Y qué hay estudios ya que dicen que las telenovelas son el reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, son como, digamos, como que reproducen imaginarios de la sociedad, ¿no? Es decir, como que tal vez podría reforzar incluso, ¿por qué? Porque es un tema en doble vía, de alguna manera, ¿no? Tú ves y dices, bueno, sí es así, pero de todas maneras es la telenovela la que toma cosas que existen en la sociedad y las adapta y las guioniza. Y esta novela es del 2012 en Chile en 2012, nos hace pensar además cómo se puede entender un poco, se puede leer de alguna manera la sociedad chilena. Es una forma de ver, digamos, desde alguna parte de la construcción de la sociedad chilena, o de al menos de un sector de la sociedad chilena, ¿no? Para no generalizar, hacer una generalidad absurda. Pero un poquito eso como para pensarlo. Yo lo decía como con el tema de los 30 años, ¿no? Que a veces hay chicas que yo veo ahorita que les sigue pareciendo un tema esto de los 30 años, ¿ah? Pero veíamos que esta telenovela tenía un montón de canciones, y entre esas estaba Peces de La Fran, que había otra que tú dijiste, pero luego vimos que estaba La Fran y evidentemente nos decantamos por La Fran porque la amamos. Y Peces, entre otras canciones que ella canta, más bien de un corte con un toque feminista, ¿verdad? De este disco, que lo pueden revisar si quieren, que es curioso porque ella llega a Chile más o menos creo que unos años antes de eso, y ella llega ya con canciones de este corte, siendo aún una nena, y tiene letras interesantes, y bueno, Peces, que es la que nos interesa en esta novela, dice algo así como He dedicado mucho tiempo, energía y amor en esa cosa que no tiene suficiente valor. Ojalá que se asfixie con su cadena de cristal, ojalá que ella se tropiece con sus tacones al andar. Si hay tantos peces en el mar, ¿por qué siempre pesco el que no me deja nadar? O uno que la cuelguen muchos más. Tal vez ella sea bonita, si te gustan las sonrisas huecas, las impresiones coquetas, las piernas perfectas al caminar. Obvio que siento un cálido afecto hacia ti, aunque me robes el corazón y me lo partas en dos, te lo comas y devores y digieras ligeramente. Algo así dice la Fran Valenzuela, 13 años y tienes un léxico mejor que el mío, ¿eh? Yo ya estoy cerca de los 28. No, mentira, estoy ya en los 26 años y no tengo ese léxico, ¿eh? Sí, tremendo, ¿eh? No, la verdad es que yo creo que desde aquí ya me quedó mucha de la música de la Francisca Valenzuela. Además, en esta telenovela también utilizan la canción Buen Soldado, que es una de, creo que tanto tuya como mía, una de nuestras canciones preferidas de la Francisca Valenzuela. Y la verdad es que sí, la letra es muy fuerte, ¿no? Entonces, mira, sí, las telenovelas también nos traen estos toques muy importantes. Además, en la telenovela hay música de la Fabiana Cantilo, hay música de la Francisca, por ejemplo, de la Rue Morgue también. Entonces, está muy bueno en cuanto a la composición musical. Una joya, verdaderamente. Uh-huh. Al menos en cuanto a las canciones, me parece interesantísimo el sí. Como la actuación de la, y la actuación ya de la protagonista, que se llama Paz Bascuñán. Ese nombre me gusta, Paz. Se me hace muy interesante ese nombre. Es muy buena, la verdad. Me agrada mucho. Yo la vi a Paz Bascuñán, que la vi en una telenovela, la vi por primera vez en una telenovela que pasaron recientemente, que no me acuerdo cómo se llama, pero también, obviamente, novela chilena. Y entre otras cosas, era hermana, bueno, era una cosa extrañísima ahí de un caso de secuestro, no sé qué cosas. Interesante la telenovela. Y era hermana, pues, de una de las, ya sabes que yo veo las telenovelas solamente las partes que me interesan, ¿no? Series, o sea, yo veo los edits, digamos, ¿ya? Ahora ya sé que se llaman edits, porque los jovencitos le pusieron eso. Entonces, y hace shipeos también. Claro, por supuesto, estaba viendo un shipeo. Y ella es hermana del shipeo, de una de las señoras de ahí que... Pregúntame si me acuerdo cómo se llamaban los personajes. Pero eso. Entonces, y sí, por supuesto, claro, en esa telenovela hacía. Era el personaje de una madre abnegada. Además, si te pones a pensar que la idea corría en torno a un tipo que a la desaparición del hijo de esta señora y que no sabían quién era, y luego ya descubren pues que el secuestrador era su cuñado, precisamente el esposo de esta señora del shipeo. Una cosa rarísima e interesante. Ya les dije spoiler igual, pero me parece que es, tiene un nivel de producción interesante, ¿eh? Además habla como que del amor entre mujeres maduras, ¿no? Porque por lo general vemos como que sí, que hablan de mujeres y tal, y resulta que hablan de mujeres jóvenes que descubren, o sea, lo de siempre, ¿no? Entonces el amor homosexual se vive solo entre adolescentes por poco. Ya la adultez está borrada, sí. Además que el amor mismo está destinado como para personas jóvenes, ¿no? Y por eso también se me hace muy gracioso que a los 30 años la protagonista diga, pues estoy jodidísima. Yo también estoy jodidísimo ya ahorita, ya que lo pienso. Así que mejor con eso, al darme cuenta de esto, ¿te parece si vamos con el siguiente tema? Y regresamos para seguir hablando acá en nuestro podcast de Voces en Fuga. Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie, ay mi soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, ay mi soledad. Vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera, la vaca se llora y ríe, ay mi soledad. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Muy bien, Hetzael, escuchábamos un nuevo tema. La verdad es que he caído en depresión al darme cuenta que estoy jodidísimo, pero ya me estoy riendo de mis propias desgracias. Además, entre semana también te cuento que hablábamos y escuchaba mucha gente hablar del amor y me pareció muy bueno. Y coincidió con lo que estamos conversando hoy, Hetzela. Está bueno, ¿eh? Esas coincidencias que no te esperas, ¿eh? Oye, escuchábamos un nuevo tema, este es el de... Yo quiero saber, antes de nada, ¿dónde estabas escuchando las discusiones sobre el amor? ¿En qué programa de radio de las 10 de la noche? No fue un programa de radio, la verdad es que fue con un grupo de personas y no estuvo muy interesante, la verdad. Y creo aclaración sí. Necesaria, no estuvo muy interesante, no fue un disco de Pablo... Estuvo muy interesante. No, sí, ¿cómo estuvo? Okay. Interesante. No fue un libro de Pablo Coelho ni de cómo se llama Sánchez, Cóctemo, no sé qué sí. Sánchez. No tampoco. Fue en El Alquimista, gente, así que tranquilo. No fue en La Fuerza del Chesed, no fue viendo un TED, ¿no? No Volar fue. Sobre el pantano, ¿cómo no, es por el supuesto. Otro? Mi favorito es el abuelo que se saltó del 10º piso y se compró un Ferrari. Yo pensé que ibas a decir, ¿cómo se llama? Una cosa espectacular, ¿eh? Pensé que ibas a hablar de esta vaina de no sé qué cuánto juventud en éxtasis es. Esa es otra. Que aparte, ¿te acuerdas que luego te dije que encontré una nueva juventud en éxtasis actualizado? Que tiene más patrañas. O sea, si ya de por sí el tipo estaba hablando vainas, ya de juventud en éxtasis no sé, regenerada, new generation. Esa vaina ya de por sí es una... Una cosa tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda, por decirlo menos. Por decir mucho también. Mal. Y en esas con esas recomendaciones que les pedimos que no las tomen en cuenta, pues pasamos a una nueva canción. Y esta es Soledad, se llama. Y la canta Emilio José. Emilio Pacheco. Me acordé del mexicano Emilio Pacheco, precisamente. Y la telenovela es mexicana también, ¿no? No, perdón, la tos, ya les dije. No, la telenovela esta, de la cual se desprende esta canción, es peruana. Porque hay una versión... Es peruana. Es un... Ajá. Tú. Sí. Es peruana, pero es una adaptación de otra novela, de una telenovela venezolana, Querida Mamá, original de Delia Fiallo. Pues esta escritora súper famosa cubana, que bueno, que ya falleció, pero que era muy, muy conocida por hacer guiones de telenovelas como muy famosas en esta época, ¿no? Más o menos de los 2000 y 90s. Uh-huh. Como dato, ¿no? pero encuentra, ustedes, yo veía esta novela porque mi tía veía esta novela en la tarde. Bueno, mi tía qué novela no veía, póngale, sí, ¿no? Hasta por si acaso. Ahora más bien la escucho y le digo, oiga, tía, así como por hacer conversa. ¿Y qué más así? ¿Y no estará viendo tal novela? No, esa no me gusta. Yo solo veo las de tal canal. Ay, ya sabe, ¿no? 3 de la tarde ponen este canal, a las 5 ponen el otro, a las no sé cuántito ponen el otro. En la noche las bíblicas quedaban un tiempo. Se veía, ¿cómo se llama esta del man que abrió el mar en dos? Moisés, todas estas, las turcas, por supuesto, algunas creo que también se vio, entonces, por ahí. Turcas, mira, yo a eso ya no llego, ya, por ejemplo, turcas, si me dices así, no sabría decirte cuál. Yo tampoco, pero sí vamos a hablar de las novelas que ves más adelante, de las que solo tú sabes, ¿no? Porque ya... No sé, solo yo, pero sí vamos a hablar más adelante. O sea, digamos, tú en este podcast, digamos, o sea, entre tú y yo, porque yo no sé que existieron alguna vez porque le vi viendo a mi tía y eso era un dramón y yo decía como, ay, no. Sí. Pero, digamos. Sí. Además que, bueno, vamos a entrar en detalle. La telenovela esta peruana, producida por José Enrique Cruzilia, no sé, me van a corregir alguien que sepa hablar bien, es del 2001 y la protagoniza la actriz Coraima Torres y Guillermo Pérez, ¿no? Ellos sí creo que son venezolanos ambos. Uh-huh. Y estos, aparte Coraima Torres, a mí me parecía guapísima. Mi niñez, en mi niñez ahí toda, yo la veía, ¿no? Coraima Torres hacer las escenas de soledad ahí, echada en la paja, en un establo, y luego no sé qué, y luego como que esos planos a detalle de soledad y bla, bla, bla, mientras dicen, soledad, es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesidad de nadie, ay, mi soledad. Soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, mi soledad. Pero yo la quiero así distinta porque es sincera. Es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde el manantial. Y cosas por el estilo. No vamos a tener tiempo como para decir toda la letra de la canción porque es una joya de Emilio José, el español. Pero bueno, esa imagen tengo. Yo ni siquiera me acordaba cómo se llamaba la canción, que también se llama Soledad, pero para mí era una escena que se me quedó grabada, ¿no? Empecemos por lo que ya digo, que me parecía guapísima Coraima Torres, y pues en la novela y en ese video se la veía así como tan no sé qué, y tan dulce, ¿no? Y echada sobre la paja y así, es una cosa bellísima, por supuesto. Hablamos de esta... De esta adaptación de la telenovela, ¿no? Del año 2001, me decías, ¿no? Sí. Y, oye, me es atractiva también, además, que sea de Perú, ¿no? Porque si nos preguntan, a ver, telenovela, creo que hemos crecido viendo telenovelas, sobre todo mexicanas, ¿no? Y venezolanas. Sí, señor. Y luego brasileñas. Cantidad, sí, pero en menor cantidad. Yo ya no vi tantas telenovelas brasileñas. Me acuerdo mucho de La Esclava Isaura, ¿no? Es... Uy, sí, otra joya. Que después volvieron a dar La Esclava Isaura, pero la original. Exacto, y que era más fuerte incluso. Sí, por supuesto. Tiene algunas escenas súper fuertes en realidad sobre... Precisamente, y como decías tú hace un rato, ¿no? Eso es lo interesante de esto, ¿no? De las telenovelas que reflejan la sociedad, ¿no? La sociedad en que se desarrolla, los contextos... políticos, sociales que atraviesan los distintos países, ¿no? Y queda reflejado, no en su totalidad, no como quizá era también, ¿no? No es una, es un fiel reflejo, pero tienen su toque, ¿no? Reflejan parte de esa coyuntura que se vivía en esos años y eso está bastante interesante. Sí, sí, sí, por supuesto, porque... Ahorita que estábamos hablando, perdón, se me fue, se me extendió la palabra. Ahorita que estamos hablando de telenovelas, no pusimos, porque ya todo el mundo se las conoce y se las sabe y bla, bla, bla. Por ejemplo, Betty la Fea, ¿no? Por ejemplo, estas que son como muy, muy conocidas, Café con Aroma de Mujer, que a mí me encanta la canción. Margarita Rosa de Francisco, señora Margarita Rosa de Francisco. En esa novela me gusta mucho el personaje de Alejandra Borrero, también que un poco le empecé a seguir la pista a partir de esa novela, pero digamos como que hay cosas que uno las tiene como muy, muy, muy grabadas, digamos, y que uno diría no son como tanto el reflejo de la realidad, pero porque también nosotros no hemos tenido como esa producción desde el Ecuador, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo unas novelas con otras discusiones que se presentan en otros lugares. Lo que decíamos, en el 2012, en Chile, en cierto segmento de la población del que está contextualizado, seguramente se desprenden estos imaginarios que nos hablan de estas chicas, ¿no? De la que tú decías, Soltera Otra Vez. Y de esta novela de tal y tal y tal tiempo, aunque adaptación, se desprende para hacer una novela peruana, ¿no? Entonces, como que tanta producción ecuatoriana que nosotros tengamos realmente para que sea un vivo reflejo, ¿no? De los imaginarios, muy pocas. La mayoría en formato serie y más bien de corte satírico, caricaturizante, que hasta cierto punto se torna racista y clasista, ¿no? En el caso de Ecuador. Pero bueno, más allá de eso, muy poco, sinceramente. Que eso también es muy interesante, ¿no? Entender cómo dentro de esos contextos por ejemplo, ver telenovelas de los 80, de los 90 o series de televisión, también te refleja cómo se veía y cómo precisamente representaban a grupos de la sociedad, ¿no? A mí se me hace muy, muy enriquecedor también eso, ¿no? Y que, pues, hoy en día, en muchas ocasiones ha pasado que dicen, no, pero ¿cómo en tal serie representaban a grupos sociales, ¿no? Yo qué sé, a los indígenas o al colectivo LGBTI. Entonces, es llamativo precisamente analizar cómo en esos contextos se hablaba de esos temas y cómo en la actualidad se topan también los mismos. Sí, por supuesto. Y mira que por ejemplo, nosotros acá, hablando de estas adaptaciones y de estas cosas, de la que yo recuerdo como telenovela, que acá en internet dice que tiene más bien un carácter de miniserie, fue Ángel de Piedra, ¿no? Que entre los protagonistas estaba el ya no niño, en ese momento niño, Christian Norris, que ahora ya creo que ya ni hace televisión, está en otros aspectos y en otros asuntos, pero y que aún así era parte de una adaptación igual llamada Ángel de Piedra, una novela, de una telenovela colombiana, de la que les estoy hablando. Ángel de Piedra es producida y emitida en el 89 por Ecuavisa y basada en una telenovela de 3 años antes que se llamaba igual Ángel de Piedra, escrita por Julio Jiménez. Que yo no, realmente más allá de eso no tengo muchos recuerdos de Ángel de Piedra, y que el otro día que vimos el intro estaba un poco creepy, pero más allá no tengo como muchos recuerdos en este formato de adaptaciones de la realidad que no sean este tono burlesco que lo llaman, quieren llamar picardía, que lo quieren llamar humor, de estarse burlando de grupos minoritarios, ¿verdad? No encuentro realmente una adaptación que quiera reflejar los imaginarios, y que tristemente eso sí pasa, que tú encuentras en estas especies de telenovelas de sátira ecuatorianas que muchos de estos terminan replicando hechos de violencia machista, por ejemplo, ¿no? Que son como muy entre las cosas más evidentes, ¿no? Racistas, exacto. Homofóbicos. Entonces, y lo preocupante es que no se den cuenta. Hubo todo un debate y en años anteriores tuvieron un montón de sanciones y algunas series se levantaron y tal. Tuvieron que mudarse a otras plataformas, estuvieron censurados unos años precisamente por esto, y causa como mucha sorpresa en mí que volvieron hace unos pocos meses y ahora todos estos se juntaron y están haciendo un show de stand-up y de teatro y no sé qué, que no sé ni cómo se llama esa vaina, y que precisamente hablan de cómo ellos no han caído pese a que la gente no entiende su humor. Hay gente que no entiende su humor. Y los famosos límites del humor que conversábamos también, no sé si en un podcast o conversábamos solo tú y yo en alguna conversación también. Oye, pero sí es importante entender, ¿no?, esto, y cómo se van replicando estos mensajes y cómo los mismos medios o los mismos canales que producen estas series de telenovelas, series en general, pues siguen manteniendo los mismos mensajes, ¿no? Y es un mensaje cíclico que está ahí, que está ahí, que está ahí, y que no va modificándose demasiado, y que en realidad es muy triste porque, claro, la realidad, si quieres, va cambiando, ¿no? Va, siempre está en movimiento, pero los medios que manejan la famosa agenda setting, y aquí un texto muy importante de Roberto Igarza que se llama Burbujas de Ocio, ¿no? Estos grandes medios que te dicen en qué tienes que gastar tu tiempo libre, qué tienes que hacer, qué tienes que ver, qué tienes que escuchar, pues siguen manteniendo un mismo discurso y siguen replicando los mismos mensajes de hace 20, de hace 30, de hace 40 años, y tú sigues consumiéndolos como si nada pasara. Entonces es muy, muy interesante. Muy interesante y si quieres, muy triste también. Sí, porque más que nada parece un proyecto de intentar que la sociedad se quede en esos estándares, ¿no? En esas formas de ver la vida, en esas formas de violentar al otro, de segregar al otro, en el cual ya hasta dentro de estos espacios tú te asumes de esta manera, ¿no? A mí me preocupa mucho la imagen en la que se representa, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? En la que se representa a las diversidades a las diversidades sexuales y tal. Entonces me parece como, y a las disidencias, como muy preocupante, porque por un lugar hay un borramiento de unos y por otro lugar hay una hipersexualización de otros, que ni siquiera, bueno, en el país ni siquiera pasa, hay un total borramiento, y de las únicas imágenes que se ve son de hombres gays, una burla al travestismo, hablando a la transexualidad, una burla a la homosexualidad, una caricaturización del hombre gay, ¿no? Casi todos salen en peluquería. Recordarás que una de estas series pues les quitaron del aire precisamente por eso, por su homofobia y demás. Entonces como que es terrible, ¿no? Que además reproduce hechos de violencia que pasan en la sociedad estructurales, como que a las personas transexuales, por ejemplo, no tienen plazas de trabajo en el Ecuador. Son muy pocas las que tienen plazas de trabajo diferentes a las que se ven en la telenovela, que son el salón de belleza, y en otros casos de lo que no se ve, de lo que no se habla, que muchos han sido obligados también a entrar, digamos, en un espacio más bien de prostitución o de trabajo sexual, precisamente por este tema, porque no hay otras oportunidades. Entonces me parece violento incluso que se ignore que no solo te estás burlando de eso, sino te estás hablando de un grupo que no tiene acceso a cosas, que la sociedad y el gobierno y los gobiernos sistemáticamente violentan las posibilidades y le niegan la posibilidad a un grupo de la sociedad de acceder a ciertos espacios y de tener visibilidad también en el país, porque existen, porque están ahí. O sea, no es que por salir en la tele la gente se va a ser homosexual. No pasa eso, señores. Así como los homosexuales se han hecho heterosexuales por ver telenovelas toda la vida de heterosexuales. No pasa eso. Eso es una irrealidad. Pero ni siquiera en la representación correcta, peor en la praxis, ¿no? Un país que le debe mucho a la sociedad, un gobierno, perdón, que le debe mucho a la sociedad a la cual lleva, ¿no? Entonces me parece, a las sociedades a las cuales lleva, me parece terrible, la verdad. Sí, y sabes que, ya que topabas este tema, y yendo un poquito más arriba, ¿no? Pasando de las telenovelas al cine, se me hizo bastante risible, ¿no? Ver cómo se manejó el tema este de la escena del beso entre dos mujeres en la película de Buzz Lightyear, ¿no? Y es increíble, yo decía, es increíble que estemos todavía con esos mensajes, ¿no? De padres que señalaban que no quieren que sus hijos reciban este tipo de mensajes en películas, que no quieren ser adoctrinados en ideología de género y cosas por el estilo, ¿no? La verdad es que, y ahí va recayendo nuevamente lo que venimos señalando, ¿no? Cómo los grandes medios no lo consiguen precisamente mostrar, ¿no? Darle mayor espacio a otros temas, ¿no? Y por qué también esa poca recepción de la gente, me parece asombroso, la verdad, que todavía sigamos debatiendo por temas como esos. Y es que lo que pasa es que ni siquiera se abre al debate, ¿sabes? Es que es se me hace sumamente terrible. Porque estamos acostumbrados en el cine de acción, en el cine. Que a ver, por ejemplo, y que si bien tiene restricción de edad, pero tú ves que te ponen en los buses, te ponen a todo lado que vas, te ponen películas de acción. Y que no hay malo con las películas de acción, si es que usted la quiere ver, le gusta este género. Pero un mínimo básico de una película de acción es que haya al menos una mujer cosificada, una mujer violentada. Porque siempre, siempre, siempre, siempre en las películas de acción pasa eso. Si no es al menos una. Y hay películas de acción en las cuales tú ves a las mujeres todo el tiempo tienen que estar semidesnudas, cosa que no pasa con los hombres. Pasa tal vez con ciertos personajes más sexualizados. Y con el resto, primero, semidesnudas. Segundo, las ves como adorno en el cuadro, ¿no? Son las que están sentadas en las piernas de los manes, las que están al lado de los manes, las que están en silencio mientras los tipos hacen negocios. Un nivel, o sea, y eso no te parece violento. O sea, que tu hijo vea eso, que tu hija vea eso, no te parece violento. No te parece terrible, no te asusta, ¿no? No te asusta que se trate a las mujeres de tal o cual manera. No te asusta que tus hijos vean eso. Pero sí te asusta que tus hijos vean a una familia convivir tranquilamente durante unos pocos segundos. Y que en esos pocos segundos se den un beso, un pico, ¿sabes? No más. O sea, como 2 segundos dura eso. Sí, menos. O sea, es una cosa creo que dura una cosa así súper rápida. O sea, una cosa, la gente, yo realmente cada vez cacho menos cómo está este asunto, cómo la gente... Y me preocupa, ¿no? O sea, supuesto. A mí me preocupa, es tremendo, porque, la verdad. Porque hay una suerte de repunte de todos estos grupos... estos grupos ultraconservadores, ¿no? Que quieren vivir en una situación absurda, terrible, ¿no? Que realmente me preocupa mucho para dónde va el país, porque se ve en todos lados, está en todos lados, y hay un nivel de acompañamiento desde los medios para reforzar la idea, terrible, terrible. Pero no tenemos mucho más tiempo para seguir hablando de esto, a menos que hablemos del siguiente tema. Oye, está muy interesante conversar sobre las telenovelas, ¿no? Porque parece una cosa así como, es algo que te ponen en la televisión y ya está. No tiene mucho más, pero en realidad, como todo, ¿no? Como absolutamente todo, pues hay algo siempre ahí, ¿no? Siempre se esconde un mensaje y siempre se busca algo. Y yo creo que sí, pero... precisamente cómo gastamos nuestro tiempo de ocio en consumir este tipo de telenovelas, de productos audiovisuales, de productos musicales, pues también denota cómo nos controlan, ¿no? Cómo precisamente las grandes corporaciones, los grandes medios de comunicación nos dicen qué y cómo debemos pensar y en qué debemos centrar nuestra atención. Y claro que esta parte de la industria cultural es asequible además para personas que no tenemos altos ingresos, ¿no? También. Que hay que pensarlo. Y en este sentido, vamos a hablar de una. Esta se la dejo al Jonah que hable. Así que volvemos en la canción de la canción y nos habla el Jonah acerca de la siguiente. Porque me declaro ignorante de lo que viene. Completamente ignorante. Ship Da es una canción que forma parte de la telenovela o serie de televisión coreana Escalera al Cielo. Esta telenovela es del año 2004, o sea, a ver, se lanza desde el 2003 y termina en el 2004, como 3 meses de telenovela. Y tiene ahí un guión precioso, que yo realmente nunca entendí muy bien, porque cada que mi tía ponía esa telenovela, era una de llanto, o sea, la gente se iba en llanto todo el tiempo, ¿no? Pasaba llora y llora y llora y llora y llora. Que pasa mucho en las telenovelas de Victoria Rufo, ¿no? En estas telenovelas de Victoria Rufo, pero más allá de eso no había visto tanto llanto en televisión hasta que pasaron Escalera al Cielo, que como repito, no entiendo muy bien el guión. El otro día me lo estaba contando Yona. Pero es terrible, es de una catástrofe tras otra, digamos. Así que te la dejo, Jonah. Te paso el balón. A ver, una de las características principales de la telenovela es precisamente el melodrama, ¿no? Creo que, en realidad, creo que esa es la característica principal, ¿no? el melodrama y, bueno, replicar algunos estereotipos que están presentes en esa sociedad. Y también, pues, otra de las características de la telenovela es que los protagonistas siempre tienen un final feliz. Y esta telenovela es todo lo contrario, la pues verdad no. Que es un, es pues un no melodrama grandísimo. No hay un final feliz como tal, creo yo. No sé cómo lo tomen alguien, ¿no? O otras personas como lo vean. Pero esta es una telenovela surcoreana, como ya decía Hetzel. Se puso muy de moda también los doramas. De hecho, hay mucha gente que todavía consume hoy en día doramas. ¿Por qué la llevé a ver? No recuerdo exactamente por qué la llegué a ver. Sí recuerdo que fue en mi época de colegio. Yo estaba, era muchacho todavía, 15, 16 años. Y ahí vi por primera jovencito. Vez... ahí vi por primera vez uno de los episodios de esta novela. Y pues, la verdad, sí me atrapó el melodrama, ¿no? Esta historia así súper fatídica. A ver, los protagonistas son Han Jung-soo y Chao Song-yo. Son amigos de la infancia, desarrollan un vínculo especial, se enamoran desde muy chicos, pero luego el protagonista se marcha a otro país y Chao Song-yo se queda en Corea todavía, ¿no? Perdón, Jung-soo se queda en Corea. Entonces, mientras el protagonista se va de viaje. Después, cuando él regresa, pues está todo así ilusionado como volverse a encontrar con el amor de su vida y no le encuentra. No le encuentra porque ella justo sufre un accidente en el que le atropella un vehículo, pierde la memoria y eso es aprovechado por otra persona que también está enamorado de ella y se la lleva lejos así sin que recuerde nada porque él quiere ganarse su cariño, su amor y se la lleva y la cuida. Y el protagonista que regresa de su viaje, pues... no le encuentra y por distintas circunstancias de la vida luego van a volverse a encontrar, empiezan a trabajar juntos, ella recupera la memoria, pero después pasan un sinfín de situaciones. La verdad es que es un drama grandísimo, se nos iría todo el podcast explicando, Hetzel. Sí. 5 minutos no alcanzan para... Sí, al final... pues, les cuento spoilers. Alguien querrá verla, no la habrá visto. ¿Tú nunca la viste? No. O sea, te digo que vi fragmentos y todo lloraba. Sí, es que sí es triste. Aquí es no había risas. ¿Cómo puede pasarle tantas cosas a una misma persona? Y que no escapa de la realidad, además, que estas cosas suceden. Sí, pero le pasa de todo a la protagonista. A Sun-yu le pasa de todo, la verdad. Yo creía que estas cosas no pasaban hasta que, bueno, la realidad supera la ficción y sí sucede que a la gente... Y la terminé viendo 20, además son 20 episodios nomás, que te terminas en un fin de semana, pero... 20 episodios de una hora, ya. Quiere decir que te puedes pasar un día viendo esto y... ¿Ves? Suavemente, ¿sí? Y tú con tu capacidad de adelantar escenas hasta donde lo que más te interesa, saltarte el intro, el outro, terminas en medio día, Hetzel. Oye, sí, yo tengo, a mí me da una pereza como ta, ya, bueno, esto ya no me importa. Luego no entiendo, regreso y vuelvo. Pero bueno, estamos hablando. Mira, algunos datos de esta telenovela: tuvo un gran éxito en Corea del Sur con una audiencia promedio de 38.8% y el episodio final alcanzó el 45.3%. Y a nivel internacional, pues destacó muchísimo. Yo recuerdo que lo pasaban mucho en Latinoamérica. Recientemente lo estaban transmitiendo en un canal de televisión abierto también, y también tuvo mucho éxito a nivel asiático. Y de hecho, esta Escalera al Cielo, pues es como, digamos que considerado un referente, porque abrió la puerta a que muchos más países compren más doramas surcoreanos. O sea, bien, lo que sí recuerdo es que tenía una muy buena calidad para la época, ¿no? O sea, 2004-2003 tenía una muy buena calidad de televisión. Recuerdo eso y todo lo demás. El melodrama es lo máximo. Yo creo que con eso te conquista. El melodrama es lo máximo. Y, o sea, no, es que no puedes creer que le pasen tantas desgracias a la protagonista. Me encantó esa vaina de el melodrama es que, te conquista. Es que de verdad, o sea, yo soy muy sincera. A mí el melodrama me encantó. Decía, además que, como te digo, ¿no? Una de las características de la telenovela es que los protagonistas al final siempre son felices, pues, y entonces yo veía esto y esperaba que haya ese momento feliz al final y te parte el corazón porque no llega. Es una cosa tremenda. Además, creo que me agradó también por eso, ¿no? Porque es un final distinto, si quieres, ¿no? Donde no la pobrecita se enamora del chico millonario y gracias a todos los esfuerzos que hacen y el poder del amor al final terminan juntos. Y luego de que recogen, luego de que recogen como Thalía pulseras de lodo con la boca y no sé qué, y se supera y regresan todas empoderadas, engominadas del cabello y una cosa preciosa, ¿no? Esta telenovela tuvo su lugar de grabación, su lugar de producción en Seúl, ya les dije 60 minutos. De telenovela, 20 capítulos, se emitió entre diciembre del 2003 y febrero del 2004, una joya de telenovela, una joya de canción. Y es bonita, no sé si la escuchaste así con detenimiento, a mí me gusta mucho. Mira que además me agrada porque hay muchas escenas de piano, por ejemplo, eso también me encantó. Por ejemplo, aquí tocan el piano, el concierto para piano número 1 de Frédéric Chopin, por ejemplo. Es uno de los soundtracks de la banda sonora de este drama surcoreano. Mira tú. Y que tuvo adaptaciones en el 2006 en China, 2009 en Filipinas, 2011 en Indonesia, 2016 en Camboya y 2016 nuevamente también en Rusia. ¿Ah? Uh-huh. 5 adaptaciones en distintos países de esta telenovela. Todo un éxito. Acá en Ecuador, mira, lo transmitió Ecuavisa en el 2009, o sea, en el 2009 ya se transmitió por primera vez acá, la conocimos, pero yo la había visto antes, 2009 recién la transmitieron por televisión, yo la había visto antes, ¿por qué? No te sabría decir. ¿A qué se debe eso? No te sabría. Yo lo vi en el colegio, ¿ah? No te sabría decir, yo no la sé, verdad. Y no tenía cable todavía, pero no sé por qué. No te sabía. Pero sí recuerdo que luego terminé comprando estos DVDs de colección donde venía la telenovela. No el DVD oficial porque uno era estudiante todavía y no podía darse sus lujos, pero sí el que venía 8 películas en un solo disco, así que ahí compré y terminé de ver este drama surcoreano. Pero que en Ecuador, porque recién veo acá en el 2009, luego en el 2013, en el 2021 se volvió a transmitir. Y luego ya pasó a otro canal de televisión que lo transmite desde el 2019, 2020 y en el 2021 también lo transmitieron. Todo una joya de la televisión y del cine y del arte dramático. Qué bestia, qué historia ahí. Y esas historias que te venden el amor por siempre, pese a todo. Y además esa idea del amor trágico, ¿no? Que es una de las ideas que hemos adquirido, ¿no? Que hemos heredado a lo largo de los años, que el amor tiene que ser romántico, tiene que ser trágico, y también nos han enseñado que el amor es patriarcal, pero... Y para hablar de eso, vamos a hablar de la siguiente telenovela, que esta sí me corresponde. ¿Nos pasamos ya al siguiente? Sí, señor. Nada más que aportar a los dramas coreanos. Nada más que aportar a los dramas coreanos. Tú que eres una gran fanática de Blackpink. ¿No les he escuchado a las chicas últimamente? BTS. No. Sacaron un nuevo tus primas también. Me imagino que tus primas sí deben haberlo visto. Sí, sí. Me pasaron música indie coreana y me gustó. Pero hasta ahí nomás. Gracias. Pues, música indie coreana. Eso ya está en otro nivel ya. Por supuesto. Ya es otro nivel de producción ya. Vamos con la siguiente, ya. Vamos con la siguiente y venimos para hablar de otra telenovela. Errores y dudas que no te dejan crecer. que un nuevo camino abre un cielo azul de fe. Así nace la alborada con un gran amanecer. Surge un milagro y cosecha los tesoros que hay en mí. Y ahora escuchábamos a una de las voces más reconocidas a nivel mundial, creo yo, como lo es Plácido Domingo, ¿no? Fallecido ya, ya lo estoy matando. Estábamos hablando de Plácido Domingo, lo estaba confundiendo con Luciano Pavarotti. ¿Eh? Sí. Mil disculpas. Plácido Domingo, el español, nacido en 1941, que es cantante, director de orquesta, productor y compositor español. Claro que sí. El granado Plácido Domingo, que interpreta este tema llamado Alborada y que pertenece precisamente a la telenovela Alborada, que es una telenovela mexicana del año 2006. Y como Hetzael dijo hace un momento, ella desconoce día y fecha y hora. Yo también desconozco día, fecha y hora de Alborada. La verdad que yo ya de estos no me acuerdo. Yo sí recuerdo mucho que en mi niñez, en los años, claro, en los 90, ¿no? A finales de los años 90, cuando yo era niño, se veía muchas telenovelas. Además era lo único que podías ver, ¿no? En la televisión nacional. Pero no recuerdo esta telenovela. Ya para esta edad creo que ya no... que ya no veía telenovelas. Mi última telenovela quizá fue esta, la de la que hablábamos en el bloque anterior, y Rebelde, pero de ahí así como que en esos años no recuerdo. Luego, claro, también no me agarró esa fiebre de las narconovelas. Recuerdo haber visto alguna de estas de, ¿cómo se llamaban, Hetzel? El Cartel de los Sapos, me parece. ¿Sí? Pero de ahí no mucho más, así como que me he visto muchas telenovelas en el último tiempo. La verdad es que no, Hetzel. Alborada. Alborada, infaustamente cantada por el infaustísimo Plácido Domingo. Sí, sí. Quien me acabo de encontrar la noticia de que reapareció en el Teatro Real de Madrid tras el escándalo por acusaciones de acoso. Vamos a hablar rápidamente del infausto, quien en el 2019, el 13 de agosto, se publicaron testimonios de 9 mujeres, 8 de ellas cantantes y una bailarina en Associated Press. Solamente la bailarina dio la cara públicamente y habló acerca de los temas de acoso, en las cuales se les presionaba para tener relaciones sexuales, según estas declaraciones, y que si rechazaban, pues no tendrían favores laborales por parte del cantante. Obviamente el cantante dijo que esto era inexacto y que todas las interacciones y relaciones siempre fueron bienvenidas y consensuadas, y que opinaba que las reglas y estándares por los cuales somos y debemos ser medidos hoy son diferentes de lo que eran en el pasado. Es decir, en denantes sí se podía, y ahora pues ya la gente ve mal que yo quiera hacer una transacción así, ¿no? Porque evidentemente no hay coerción, pues si yo tengo una relación de poder frente a otros, dice más o menos nuestro amigo Plácido Domingo, que para hablar de él, como ya lo decía Jonathan, es español, nacido el 21 de enero del 41 en Madrid, España. Director de orquesta, productor, compositor y bla bla bla, un montón de cosas, que canta este tema que es muy poderoso, ¿no? Y que creo que le da un toque particular a la telenovela Alborada mexicana. Le da un toque particular, por supuesto, en esa introducción, porque le hace como, le da un nivel, o sea, le otorga como que su voz, ¿no? Muy, muy, muy, muy poderosa. Le otorga una potencia a la entrada de esta telenovela. Por supuesto, lo que puede aportarte una voz de tenor, ¿no? Al cantarte una canción como esta. ¿Y de qué se trata Alborada? Bueno, una telenovela mexicana producida por Carla Estrada para Televisa, con la dirección de Mónica Miguel y bajo la historia original de María Zaratini. Ah, un montón de mujeres, me encanta. Esto lo que habla más o menos es una historia de época, ¿no? Te está hablando de la época colonial, uh-huh. en México, la época de la colonia, y que un poco para entrar en contexto habla de datos históricos, entre esos la Santa Inquisición, está muy presente, pero además de otros datos históricos que no son tan explícitos como implícitos y que se encuentran en la novela y que son como que le dan este tinte y este toque de color a la producción, y que creo que son muy bien llevados y muy bien adaptados al formato, digamos, ¿no? Seguramente siempre se puede adaptar de mejor manera, pero por supuesto que hay un muy buen esfuerzo en producción, en digamos, en este tema de no solamente de adaptar el guión, sino adaptar también como que todas estos recursos visuales, ¿no? Y estos recursos escenográficos que también son una joya realmente, ¿no? Entonces tienes carruajes, tienes como que todas estas adaptaciones como de las habitaciones, todo de época, todo como medio apegado a las circunstancias del momento. Y algo que me parece interesante también, que por ejemplo, que te decía que últimamente he estado viendo películas, he estado viendo películas más bien de época, algunas de estas, y que son películas por lo general inglesas, y hay un borramiento de los afrodescendientes, pero terrible, gacha. Uh-huh. Considerando que en estas colonias y en estos espacios ya había el digamos, se mantenía la esclavitud, ¿no? De precisamente de gente que venía, que era traída, que era llevado desde África, sacado desde África para que sirvieran como trabajadores, ¿no? Como servidumbre de las grandes casas en algunos lugares de Inglaterra. Aquí no pasa, aquí sí se ve eso, si no en gran medida, pero se ve, digamos, esta idea. Hay un intento también de graficar al indígena acá, pero principalmente un poco más bien desde esta igual mirada desde los colonos, ¿no? De los criollos, de los un poco también levemente de los peninsulares, y como les digo, tratan medianamente como que de reflejar también estos procesos de esclavitud y demás, de tanto de indígenas como de africanos, digamos. Y protagonizada, por supuesto, con Lucerito y Fernando Colunga, fue una de las tantas telenovelas que protagonizaron este par, y participó Daniela Romo. O sea, ya con esto tienes una joya más. Luis Roberto Guzmán y Mariana Garza dentro de los como personajes más destacados. Arturo Peniche, quien tiene un personaje, por supuesto, destacado, y es lo que te comentaba cuando te contaba un poco de la telenovela, que me parece interesante porque Arturo Peniche protagoniza al esposo de Lucerito en esta telenovela. Y hay un caso interesante porque te hablaba un poco de cómo se producían en la colonia como las disoluciones de los matrimonios, ¿no? Estas disoluciones en las cuales había pocas causales para que las mujeres puedan pedir una disolución del matrimonio, y entre estas estaba pues que si es que tu marido, la categoría era si tu marido es afeminado, se presumía que era afeminado, entonces tú podías pedir que te hagan pues la disolución del matrimonio, que se aplique la disolución del matrimonio, y en este caso un poco sale también dentro del guión esta parte, que como les digo, en el contexto de la colonia es un dato que era real, ¿no? Y que se recoge precisamente de las memorias de los procesos legales, un poco de la época, ¿no? Y que recibió un montón de premios telenovelas, premios Bravo, premios Emmy Latinos, premios ACE, premios Palmas de Oro, Califa de Oro, Golden Awards, me parece que tuvo también por ahí un Emmy. Muy premiada, muy bien hecha, muy bien llevada a cabo. Y por supuesto que yo no me la había visto como tan completa, sino específicamente la parte de Lucerito con Colunga, como debe de ser. 90 episodios, por si la quieren ver. ¿Episodios de cuánto? También de una hora, ¿no? ¿No? 45 minutos. Uh-huh. 41, 44 minutos, sí. Y está en redes. Mucho tiempo, Hetzel. No, pero está en redes la telenovela. Y como les digo, lo que me parece interesante es que la producción y el guión es bueno. Y la escenografía sí. También es interesantísima. No, lo decía de broma. La verdad es que sí me suena muy atractivo, y cuando me la contaste la primera vez, y por eso dije, sí, pongámoslo, suena muy interesante. Porque precisamente hablar de procesos históricos, de analizar, ver cómo reflejan esos, esos hechos, ¿no? Esos acontecimientos, pues está también... primero es muy atractivo para la audiencia y segundo también para realizar ya un análisis, pues te ayuda muchísimo más ver cómo se revisa la historia, cómo se plantea la historia, qué elementos se ocultan, qué elementos se ponen en evidencia, qué es lo que se busca reivindicar. Entonces, por eso me llama muchísimo la atención también esta telenovela Alborada. Pero como te digo, yo ya para el 2006 no recuerdo haber visto esto, o ya quizá después esto llegó al país, me imagino muchos años después, ¿no? Porque acá siempre llega con un poco de retraso todas las series y telenovelas también. Quizá hoy en día sin tanta distancia, pero antes tardaba mucho más, ¿no? Sí, pero es que no recuerdo que haya sido como con mucho retraso, al menos, porque sí la vi en la tele de niña. O sea, vi que estaba, digamos, en cartel de niña, pero ya después, como que al tiempo, yo la vi ya en el colegio, en internet. Los capítulos que estaban colgados en internet, precisamente porque empecé como que un poco a seguir algunas cosas y me vi un tiempo en sexto curso, más o menos por ahí, y primeros semestres de la universidad. Yo andaba escuchando mucho La Lucerito, ¿no? Entonces, pues, me vi la telenovela. Y me llamó la atención. Como que me llamó interesante, claro que sí. Ya estoy como Nicolás Maduro confundiendo las palabras. Sí, te emocionaste con Lucero. No sé si me decías que en esta telenovela había una protagonista o un personaje femenino que te agradaba mucho. En realidad me gustaba mucho el personaje de la Daniela Romo, ¿verdad? Que era mala. Mala, malísima. Roberto Guzmán, creo que es el otro personaje. Que ellos, como que era la mamá y el papá. La mamá y el papá, la mamá y el hijo. El Luis Roberto Guzmán. Y ellos eran malos, malísimos, los villanos de la telenovela. Y ella tenía como que unas actuaciones muy fuertes contra Hipólita, que era el personaje de Lucerito. Pero luego yo veía como ya en esa época estaban los bloopers incluso colgados, era como chistoso porque tenías como imágenes muy, muy, como medio fuertes, digamos, de Daniela Romo siendo mala, malvada. Y luego las tenías en las imágenes de los cortos a ella como que tocando el piano y riendo así, jodiendo con todo el mundo. Entonces como que le sumaba un punto medio, medio interesante. Muy bien esta telenovela Alborada. Me parece también interesante eso de los villanos, ¿no? Porque siempre nos han enseñado que tienes que identificarte con el protagonista, el héroe, el salvador, y no necesariamente, ¿eh? ¿Por qué no puedes o sentir cierta empatía, digamos, si cabe, con el villano? Sí, no sé. O sea, hay un texto que lo tengo pendiente que habla precisamente sobre esto, ¿no? Sobre la representación del mal en personajes de televisión, en series, en animes, y cómo lo afrontamos con nuestra realidad. Lo tengo pendiente, la verdad, y me lo recordé ahorita, pero ¿por qué no? ¿Por qué no un villano? Un villano puede ser robarse los focos de atención en este tipo de telenovelas también. Sí, me parece que, y aparte me parece que como terminan siendo como personajes como muy potentes, ¿no? Y el de Daniela Romo era una mala que hacía vainas, como las malas de las telenovelas mexicanas, pero que te causaba una gracia. Súmale además que el personaje, o sea, como que también tenía esa como afinidad a Daniela Romo, más allá de su personaje o de que sea actriz, sino como cantante. Entonces un poquito también me producía ahí esa identificación, si quieres. Y que yo les recomiendo sinceramente esta telenovela, si la quieren ver, es interesante. Como leyéndolo también este lenguaje histórico, ¿no? O sea, como hasta para encontrar estas cositas. Está... Me parece que tiene unos datos interesantes, o sea, muy, muy chéveres como para pensarlo, ¿no? Y siempre están hablando del virreinato, de no sé qué, de no sé cuánto. Como que a grosso modo sí, pero están ahí estos datos que no te los dicen tal cual, pero que tú los lees en las cosas, en la vestimenta, en no sé qué, en estos, no me acuerdo cómo se llamaban estos manes que te decía, los que anunciaban la hora, por ejemplo. Como que estos datos que no son tan explícitos, pero están implícitos ahí, ¿no? Me parecen como interesantes. Otra cosa también muy importante es que precisamente, ¿no? En la parte que hablabas que has visto muchas series de Reino Unido, de Inglaterra, y que se nota que son, a ver, es una escena distinta, ¿no? Es un análisis distinto y una representación diferente a la que nos traen las series inglesas, las norteamericanas, incluso algunas, y con lo que consumimos acá, con lo que se produce acá. Y precisamente en las telenovelas también pasa lo mismo. Por ejemplo, la telenovela, leía, pues se deriva de lo que en Estados Unidos, en Reino Unido, se conocida como el soap opera, pero en realidad es una realidad totalmente distinta, son conceptos totalmente distintos los que se manejan. La soap opera en estos países, en Reino Unido, en la televisión norteamericana, pues en realidad presentan, sí, historias que podríamos llamar de sucesos diarios, historias de amor, de comedia, de estas situaciones, pero no al grado que lo hacemos o se lo hace acá en Sudamérica, ¿no? Y también ya ahora en otros países como Sur Corea, que decíamos, ¿no? En Turquía también, que ha incrementado también la exportación de este tipo de telenovelas, donde las características principales son estas, ¿no? De la del melodrama, exponer muchísimo el melodrama y tener siempre un protagonista donde va empezar muy mal o viene de orígenes humildes y termina con un final feliz, ¿no? Entonces es también llamativo eso, ¿no? Cómo tomamos esa representación de las telenovelas entre la parte norteamericana, la anglosajona y la parte latinoamericana. Hay que decir también que la telenovela acá en América Latina, al menos, se tiene data desde el año 1951, que es cuando se dice que se transmitió la primera telenovela en Cuba, en México, salieron las primeras telenovelas en Brasil, por supuesto, y a partir de ahí pues ha crecido muchísimo la industria acá y cada vez son más países los que se dedican en exclusivo incluso a hacer telenovelas. Sí, es como interesante cómo va mutando también la industria, ¿no? Cómo va mutando en función del negocio, ¿no? Porque no muta, no digamos, como uh-huh. empieza a hacer telenovelas con la misma lógica, ¿no? Es súper distinto cómo se adapta también a la realidad un poco de diferentes países, ¿no? Y como a mí no sé si te pasaba, pero cuando yo empecé a cachar que había las telenovelas brasileñas que las transmitían acá, como que las traducciones, era, no sé, les mataban un poco la fuerza tal vez de la novela brasileña, que al menos para mi gusto le quitó un poco de acogida. Tal vez no era así, no, tal vez había mucha gente que era fanática, pero siento que un poco le bajó la acogida de los tipos de novelas que estamos acostumbrados, o los tipos de interpretaciones nomás, porque además también es diferente entender esta traducción que termina siendo además una adaptación de la novela, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es bastante, hay bastante campo para el análisis, ¿no? Sobre las telenovelas, ¿no? Mira que son ya desde 1951, tienen un montón de tiempo que se vienen produciendo y que vienen, se viene trabajando alrededor de ello, ¿no? Así que es una industria muy, muy importante y de ella han sobrevivido muchos países, como México, por ejemplo, tiene escuelas de actuación para sus propias telenovelas, que también hay una serie de polémicas alrededor de aquello. En Venezuela en su momento también se produjeron muchísimas telenovelas. No sé si hoy en día, no sé si tú conoces, se siguen realizando telenovelas, pero tuvo un auge muy importante. Lo mismo con Colombia, de hecho Colombia tiene la telenovela con el récord de mayor audiencia, ¿no? La telenovela más famosa del mundo es Betty la Fea, que es una telenovela colombiana. Y de ahí también pues telenovelas argentinas. No, la verdad, la industria de telenovelas es muy, muy importante, ¿no? Sí, y mueve una industria gigante, ¿no? Sí, presupuestos enormes. Y precisamente es una novela argentina de la que vamos a hablar en la siguiente canción. Creo que fue así, consenso. Pero no me dejes con la duda, si sabes si telenovelas venezolanas todavía se producen o ya. Verás, tengo entendido que sí se siguen produciendo telenovelas venezolanas, sin embargo, de las grandes productoras de telenovelas tuvieron algunos inconvenientes con el gobierno de Hugo Chávez, recordarás que se cerraron algunos canales de televisión, que eran precisamente grandes productores que participaban en la producción de grandes telenovelas, digamos, mejor dicho, a ver, en grandes producciones, ¿no? Y entre esas, pues, las algunas telenovelas que fueron como muy famosas y que se exportaron mucho. Y muchos de estos artistas, de estos actores, actrices, salieron del país y empezaron a trabajar en, a distribuirse en América Latina, pues para continuar con su carrera. Entre esos, la te acordarás, pues, la ex de la Malita de los Nervios, de la Amalia Andrade, la Nela González, que también es una de las actrices que tuvo que emigrar porque ya no había como mucha cabida para tantos actores y actrices en Venezuela, ¿no? ¿Expareja, dijiste? Sí, ya no andan. No puedo creerlo, esa es una noticia de último. No, eso no sabía. No, pero eso pasó ya por el año pasado, el año anterior ya fue, ya, eso ya es periódico de ayer, diría Héctor Lau. Sí, señor. Oye, yo me acabo de enterar hoy ya. Y Nela ya está en España, de hecho, viviendo. No puede ser, me lo acabo de enterar hoy, Hetzael, no puede ser. Voy a tener que llamarle a Mali y decir por qué no nos comunicó a este su programa. Como ella misma puso un tweet cuando pasó lo de Shakira. No recuerdo el tweet, pero era algo así como, esta es mi oportunidad. Ajá, cuando pasó lo de que Shakira se separó, es porque precisamente ella ya estaba libre como el viento, seguramente. O al menos... Pues, sí, yo había visto eso, pero como entendía que... No sé, viste, yo pensé que era una relación, como entiendes que es un chiste, es algo más bien para los jajás, como dicen los jóvenes. Para un chistorín. No, sí. Bueno, o sea, si era un chistorín o no, es broma, pero si quieres no es broma, Shakira. Pero, ah, sí, eso acabo de darme cuenta. Pero además también estoy soltera y hago lo que quiero, ¿no? Un poco esa es la idea, pero creo que está soltera, al menos ya no está con la Nela. Sí, no te ha contado lo otro, entonces me imagino que sigue soltera. No, no hemos tenido de conversar detalles acerca de la ruptura, pero de lo que sé ya la Malita está sin la Nela está sin la Malita, no sé si están con pareja o no, no me consta, no hemos hablado de esos detalles, pero por ahí va el asunto, ya desde el año pasado. Oye, qué loco, la verdad, qué datos que sueltas tú así... Así como si nada, así como si todo el mundo lo supiera. Así como ya si está. Tuviera corazón, así. Sí, destruyendo muchas cosas, Hetzael. Sí, sí, sí. ¿Cómo hay que dar las noticias? Yo pensé que era. Yo pensé que solo soltabas spoilers así, porque sí, pero ahora veo que es con todo. Amanecimos bravitos. Ay, es tremendo. No, me he quedado sorprendido. Te juro que no sabía la noticia. Y mira que yo muchas veces, bueno, no es que estoy ahí pendiente, ¿no? Que cada vez que publica algo estoy ahí. Estolqueando. Y me llega, sí. Pero por lo general sí suelo ver. Es que además, sí. como yo le sigo también a la Nela, porque yo le empecé a seguir a la Amalia por la Nela. Porque eso yo, debe ser. Era, o sea, le había visto a la Nela en algunas novelas. Entonces le empecé como medio a seguir a la Amalia por eso. Como por ahí medio caché el asunto. Y ya como que tenía las dos versiones, digamos. Oye, qué tremendo. Para antes de pasar, para dar también un dato interesante sobre las telenovelas. ¿Sabías que la telenovela más larga, o dentro de esta categoría de telenovelas, es una que se llama Gutling Light, de luz? Esa pronunciación perfecta, exquisita. Gutling Light, de luz, porque es inglés, inglés. Es inglés británico. Ustedes no entienden. O sea, no puedo estar explicando todo. Claro, efectivamente. Por eso lo explico yo, para Light. Que tú no tengas que llegó a estar entre radio y televisión 72 años, Hetzel. ¡Hijo de madre! 72 años entre radio y televisión. Empezó como una radionovela, luego pasó a ser una telenovela, un seriado en televisión, y duró 72 años. ¡Mira tú! ¡Mira tú! Y con ese dato, ¿te parece si pasamos a la siguiente? Sí, señor, porque viene la tan ansiada esperada, suenan tambores, redoblan tambores, porque viene una estrella, una señora... En fin, vamos. Una estrella fugaz. Thank you. Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad. Por eso vuelo a otros senderos para conocer el mundo de verdad. Aún no es tarde, pero así me estoy sintiendo y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar y tengo sueños de amores nuevos y me cuesta imaginar lo que vendrá. Cambio dolor por libertad, cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar, cambio dolor, felicidad. Que la suerte sea suerte y no algo que de alcanzar. Algo así dice Natalia Oreiro. En Cambio Dolor. Esta es la canción que acompañaba, que abría a lo que era la telenovela argentina Muñeca Brava. Telenovela argentina producida por Raúl Lecuona junto con el canal de televisión Telefe y que fue transmitida entre el 98 y 99. Protagonizada por Natalia Oreiro y Facundo Arana y además coprotagonizada por Verónica Vieira, Victoria Oneto, Silvia Baile, Osvaldo Guidi, Valeria Lorca y Gabriel Sari. Y bueno, ya los antagónicos no tampoco vamos a leerlos porque aquí se nos va la vida, pero la compositora precisamente del tema principal fue la misma Natalia Oreiro. Tuvo una temporada y 285 episodios de 60 minutos. ¡285 episodios! ¡Qué locura! Sí. Y ustedes se preguntan cuál es. Qué locura, y tú me juzgas cuando veo mis series de 20 minutitos que tienen muchos capítulos. Tienen 12 capítulos. Pero tienen. La idea de la telenovela es que Milagros, o sea, Natalia, ha empleado que fue empleada doméstica de la señora Angélica, o sea, Lidia. Milagros. Esta se encuentra. Llega a trabajar, digamos, en esta casa y que bueno, que es un desastre un poco la muchacha y que todo el tiempo como que está en este asunto de que se queda, que no se queda, que no sé qué, que no sé cuánto. Y en este drama, en este asunto, es que ella se enamora del hijo de Ivo, o sea, Facundo Arana, que no conoce, por supuesto, que luego de todo este drama, pues... Un poco, si mal no estoy, la muñeca brava como que tiene que un poco, es un personaje medio masculinizado, ¿no? O sea, como al menos del principio de la telenovela es como esta muchachita que no tiene como que este toque muy femenino, ponle tú, o al menos que lo intentan ver muy poco femenino. Para el personaje que está enamorado de una señora, de una señorita muy damita y tal y tal y tal. Y que bueno, contra todo pronóstico se termina enamorando de esta chica que es un poco desastre como Natalia Oreiro o Milagros, que es su personaje en esta película, en esta novela. Y que además algo tenía con el fútbol, que jugaba fútbol, te acordarás de estas escenas de Natalia Oreiro haciendo cascaritas, ¿no? Haciendo dominadas. Sí, teniendo ahí el control del esférico. La Cholito, ¿no? La Cholito, que me parece interesante también porque es como que todo el tiempo como que tratan de hacer ver esta, precisamente lo que les decía, ¿no? Está como que esta imagen de el niño que siempre que está, el niño de familia, ¿no? De familia bien, que siempre está como que relacionándose con damitas, ¿no? Y un quiteño de bien cualquiera que está solo con damitas que salen al brunch y luego... inesperadamente pues se enamora de esta chica que es un poco desastre, que aparte tiene estos toques que en la telenovela hacen como este énfasis, ¿no? Que más énfasis que en un país como Argentina, que aparte juegue fútbol la niña, y que contra todo pronóstico que el niño se enamore de esta muchacha, ¿no? Sí. Por ahí va. La idea clásica de una telenovela, ¿no? La protagonista que es... trabaja en la gran ciudad y tiene orígenes humildes y trabaja en lo que puede para generar recursos y se enamora de alguien que está socialmente y económicamente por encima de ella, supuestamente, ¿no? Y sí, sí, la típica telenovela. Yo recuerdo muchas escenas de esto. A ver, no recuerdo con exactitud toda la telenovela, no recuerdo ni en qué termina en realidad, pero sí me agradaba mucho porque Natalia Oreiro hace un gran papel aquí y su personaje, más allá de todo, es de una mujer bastante fuerte en realidad, con mucho carácter, con mucha determinación. Me atraía mucho eso cuando yo la vi esta telenovela. Sí, sí, sí. Y aparte que un poco es como también el personaje de Natalia Oreiro ya fuera de ser actriz, ¿no? Como que, uh-huh, que siempre está en cámara a esta Natalia Oreiro que es medio canallita, digamos, como que su comportamiento de origen uruguayo por cierto, Natalia Oreiro, que además fue como todo un suceso en una época, ¿no? Sí. Que a mí me parece muy lindo. Mucho reconocimiento tuvo Natalia Oreiro a partir de esto y creo que fue un punto de inflexión en su carrera, incluso, ¿no? A partir de ello también se le abrieron muchas más telenovelas, muchos más trabajos y pudo ir destacando y hoy en día es una de las figuras más importantes en cuanto a la actuación de las actrices uruguayas y también ha incursionado en la música. No sé si has escuchado el disco que sacó en homenaje a Gilda. No. Argentina, loquísimo. Canta las canciones de Gilda. Me encantaría escuchar. En el 2016 me parece que fue eso. Es bueno, ¿eh? Y en el Mundial, en la Copa del Mundo del 2018, pues tú recordarás que ella tiene una cierta cercanía, ha tenido algunos trabajos con Rusia, habla ruso, habla inglés, entonces le dijeron pues, véngase con mucho gusto, haga una canción para la Copa del Mundo en la que cante en español, en ruso y en inglés. Una cosa espectacular la de Natalia Oreiro. Y que, o sea, que logró posicionarse muy bien además en la escena argentina, ¿no? Que es, uh-huh, como un poco complicada también como de... Porque tiene otra forma de hacer, de producir, ¿no? De generar contenido en Argentina que en el resto de lugares, ¿no? Por supuesto, como ya hemos hablado durante todo este podcast, que cada país, no solo que tiene su forma de representar lo que vive en ese país, sino que además tiene sus formas de trabajar y que precisamente no es como del todo sencillo. Lo digo también porque he escuchado entrevistas como de actrices venezolanas precisamente que en esta migración hacia otros espacios, hacia otras producciones, hacia otros países, como que intentaron también entrar en este espacio argentino y no fue del todo como el camino más, más cercano, digamos, a lo que era trabajar en Venezuela, ¿no? Por eso algunas de ellas se quedaron precisamente en Perú, en Colombia, trabajando, digamos, en México incluso, que en Argentina. Que es precisamente interesante aquello porque el mercado argentino es bastante... bastante cerrado, si quieres, ¿eh? Es bastante complicado para personas que no son argentinas, de hecho. Entonces sí, Natalia Oreiro logró hacerse su espacio ahí. Y que también, hablando de esto, pues esta telenovela es argentina, ¿no? Y la producción argentina en cuanto a esto también ha sido muy importante. Tú recordarás otras telenovelas que yo te dije que pongamos la música de Floricienta. Te opusiste. Yo te dije, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Hiciste lo que quisiste. Yo dije Floricienta, sí, aquí a mil con su vestido azul, ¿no? ¿El vestido azul es? No, con el vestido azul que un día... ¿Esa no es la oreja de Van Gogh? No, pero hay una del vestido en que... Ay, ¿cómo puedo olvidarme? ¿Recordarás Patito Feo? También una producción argentina. No, sí, que... mi vestido azul, tienes toda la razón, yo soy la que desconocí. Me haces dudar, si ves. Perdón, siempre poniendo a prueba el conocimiento de la gente. Y del tipo que nunca llegó ignorante. Y su vestido azul se le arruinó, ¿cachas? No, quita eso, las flores... Y las flores amarillas. Era como triste esta novela, ¿no? Como que la chica toda felicidad que nunca encontraba como su felicidad, porque aparte su felicidad como que siempre estaba entre los niños y el amor, los niños y el amor. Exacto. Un poco triste. Otra telenovela argentina, Rebelde Way se llamaba, ¿no? Sí, de la que después se desprendió el éxito mundial Rebelde. Oye, ¿sabes qué yo me doy cuenta? Es que conozco muchas, pero si me dices en qué terminan, no sé, solo la surcoreana sé en qué termina. Y las otras no. O sea, solo los... ¿cómo se llama eso que ves tú? Doramas. ¿Esos dibujitos? No, no, doramas se llaman el género subcoreano de telenovelas. Ya, los dibujitos. ¿Y los dibujitos cómo se llaman? Se llaman cartoon en Estados Unidos, Quetzal. Cartoon. Y en casi digo chimpuras. Y en Japón y Corea, ¿cómo se llama esa vaina? Se llama anime. Ah, ya, muy bien. Me quebró la voz ahí, disculpa. Se me fue a ir. Una lágrima corrió por su mejilla. No, pero hay buenos, ¿no? Hay buenos. El único que medio vi y que digo que es bueno, porque medio vi, fue el de gigantes. No, no me pidan más de lo que puedo dar. No son gigantes, son titanes. Eso, titanes. Perdón. Bueno, aquí en realidad Quetzal suele decir, no, yo no, pero luego me dice, sí, y tú fuiste la que me hizo ver ese, por ejemplo. Porque dime que no fue bueno. O sea, cuando yo lo vi dije, por Dios, esto es teoría social y política. Esto es sociología aplicada. O sea, qué bueno que esto va a quedar grabado, que yo vi porque tú me dijiste que lo vea. Por supuesto, lo admito. Gigantes es una muy buena serie. No es de gigantes, son titanes. Perdón. Y te la recomendé, cachando. Y aparte te la recomendé luego de haber visto como 4 o 5 capítulos, o sea, no es como que me la terminé de ver, o sea, ese es el nivel, me gustan mucho estas series y no las termino de ver, o sea, por ejemplo, otra serie que recomiendo mucho, que sí me gustó, de dibujitos de Steven Universe, que habla, que está como chévere, incluso como el espacio y de cómo se creó, que tiene un corte feminista y toda la vaina, lo ves chévere, o sea, es una cosa muy bonita. Oye, no, pero tú conoces porque sueles hablarme de Pokémones y cosas así que yo ni conozco y tú me hablas sobre ello. También tienes que reconocerlo, Hetzel. Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, sí las llegué a ver, pero como muy poco. Ya ves, ahí está. Pero así como que me acuerdo mucho, no, porque acuérdate que yo me he visto entonces... películas y libros varias veces porque no me acuerdo que las vi. O sea, todo mal. Bueno, algo así me pasa con las telenovelas. Yo también recuerdo muchas. Y me las vuelvo a ver. Pero no sé en qué terminan muchas de ellas. Ese día que hacemos la lista, por ejemplo, te decía, vi una telenovela peruana, no sé qué, que hablaba de un hincha que es hincha de Universitario de Deportes, no sé qué. Pero no sé en qué termina. Vi una. Y aparte que. Colombiana, igual, no sé en qué termina. Pero aparte que no era ni siquiera peruana, era colombiana la película. La novela. Sí, no, la otra sí era peruana, ¿te acuerdas? No, pero ¿te acuerdas la que dijiste de los equipos? No sé qué, era colombiana. Son dos, una es colombiana y la otra es una peruana de un hincha de Universitario, que es barra brava, no sé qué. Pero mira, no la terminé de ver. Mira tú. Ay, te olvidaste de ella. Ay, si no te podría colaborar con ese dato porque yo como que... Y por ejemplo, de Muñeca Brava no recuerdo en qué termina. Ahorita estaba leyendo ahí comiéndome el spoiler para decir, pero no. No sé. No sé cómo. Quedamos en las mismas, diría mi mamá. Sí, quedamos en las mismas. ¿Cuál otra? Por ejemplo, estas que te decía, La Floricienta, no sé en qué termina. Rebelde Way, menos. Rebelde tampoco sé en qué termina, Hetzel. No, o sea, yo les dejé de seguir la pista porque luego ya generaron un montón de rebeldes y entraron un montón de personajes. Y luego, para colmo, se acabó y luego sacaron Rebelde la Familia, algo así que hacían como personajes ya no entendí. O sea, explotando ahí la franquicia. Sí, a todo lo que. Hasta más no poder. Agotándola por todo lado. O sea, ya todo. No, Rebelde no. También marcó época, ¿no? Mira que yo tengo aquí y me está acompañando en esta grabación mi, ¿cómo se llamaba? Mi Among Us con su sombrero de Mia Colucci. Mi Among Us que sobrevive por pura ansiedad. Muy, muy, muy. Por cierto, es un Among Us que tiene un sombrero rosa para los jovencitos que no cachen nada de Rebelde. Sí, sí. Mucha, mucha. La verdad que muchísima producción la que hay. Ha habido en Argentina, ¿no? Y es. Interesante cómo, volviendo, ¿no? Cómo Natalia Oreiro se abrió un espacio, porque la verdad es que sí hay mucho celo profesional, digamos, entre los actores y actrices argentinas con actores y actrices que vienen de otros países, o al menos eso es lo que muchas veces se cuenta, ¿no? Se dice en los medios. Sí, por supuesto. Justo con que iba a dar mi análisis súper profundo, así. Se sí. nos. Voló un pato por aquí cerca. Sí, sí, sí, ya, no, todo mal. Pero sí, dicen más que nada que es como tú decías al principio, ¿no? Que es una producción bastante, bastante cerradita a otras personas. No nos consta, no somos actoras ni actores de televisión ni cine, pero. Lo que me sorprendía también, lo que me sorprendía también es que hay mucha producción internacional también en Argentina, ¿no? Y es lo que te decía que había descubierto que Tini, como aquí somos muy fans de Tini Strussel, Strusseles, ¿no? Strussel, no, sin la R. Hasta ahí llegó nuestro fanatismo, ¿eh? Uy, qué fans. Pues había sido actriz en una serie de Disney que se transmitía solo en Argentina, una cosa que también te dice cómo está la escena, que quizá muchas veces no llega en toda su dimensión acá, ¿no? Pero que dentro del país, pues, dentro de Argentina, es una escena muy grande, ¿no? Es lo mismo que Brasil, o sea, ¿cuánto claro. debe ser el nivel de consumo para que ni siquiera tengas que ser mega ultra famoso saliendo, sino que ya seas mega ultra famoso en el país y ya tengas un montón de ingresos, incluso de como de acceso, de conocimiento, a, digamos, de llegada y tal. O sea, realmente salir del país ya sugiere que o porque no te fue bien en el país o porque realmente tienes un nivel de acogida tan grande que diste el salto a un espacio mucho más amplio, ¿no? Porque ya de por sí son industrias gigantes, ¿no? Pero ¿qué nivel de salida debe tener, ¿no? Para poder invertir desde otros espacios, ¿o cómo será el asunto? Claro. No conozco. Si alguien conoce, ya sabe, nos escribe. ¿Cuán grande debe ser el mercado y cuántas ganancias debe generarles a todos estos grandes medios, ¿no? Y ya internacionales, cadenas internacionales, para que decidan invertir en tu país y hacer este tipo de series, ¿no? De series, de telenovelas. Ah, tremendo. Oye, y hablando de Brasil, no sé. Como siempre, Brasil es un desconocido, pese a que está cerquita, ¿no? No sé qué están produciendo en cuanto a telenovelas, que es el tema que estamos tratando acá. Y en series, no sé si tú tienes más bien alguna recomendación ahí como para decir, miren, esta serie brasileña está súper buena. Me hablaste alguna vez de alguna, recuerdo, pero nunca me diste el nombre, así que nunca la pude ver. No me acuerdo si era Casos de Familia, Historias de Familia. Era una novela brasileña. No me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Historias de Familia, algo así. Y era. Y yo vi en esa telenovela, vi obviamente un ship. Y pues los edits. Pero era como que una telenovela que se hizo como muy famosa y que, claro, me acuerdo que la transmitieron aquí y la daban un tiempo al mediodía, creo. Y lo lindo era como que, claro, ya cachando todo lo que cacho ahora, cuando la veía era como que como este bossa nova, estas adaptaciones y tal. Y reconocer ahí en estas telenovelas como también la presencia mucho de estos cantantes de MPB, por ejemplo, ¿no? De alguien que sigo mucho que es Ana Carolina, pero también cachar como antes de Roberto Carlos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como estar en estos espacios muy de consumo popular, siendo las grandes estrellas que son y produciendo un montón de cosas muy diversas y también hacerse, afincarse, digamos, o hacerse un espacio dentro de estos imaginarios como por parte de la música, ¿no? No solamente por parte de lo visual, ¿no? Sino como transmitir mucho de siendo cantante, ¿no? Me parece como interesante y también como que por eso es como lo interesante también de lo que llama la atención de hablar de canciones de las telenovelas, ¿no? Porque no solo marcaron época de que sí, protagonizaba tal, de que sí, no sé qué, sino sí, y estaba acompañada de esta canción y es lo que me quedó grabado. Por ejemplo, uno de los grandes sucesos y parte de la producción y de lo interesante de Betty la Fea es escuchar la canción, la intro de Betty la Fea, ¿no? Que es una adaptación de un tango, si mal no estoy. Milonga, perdón, si mal no estoy. No me corriges igual si la pifio o yo no, pero creo que es como lo bacán de esto de las telenovelas, cómo se genera todo un escenario, todo un ambiente en torno a ellas. Sí, la puesta en producción es muy interesante. Eso a todas las críticas que se puede hacer, ¿no? Parece a la crítica que puedes hacer al contenido, a los estereotipos que siguen replicando, a la forma en que retratan ciertos aspectos de la sociedad, de la realidad, pues sí, es bastante interesante esa producción, ¿no? Y precisamente como decíamos hace un ratito, ¿cuántos millones de dólares, millones de euros siguen girando alrededor de estas producciones, ¿no? Y cuántas actrices y actores también encuentran en estos espacios nichos de trabajo muy importantes, ¿no? Entonces, sí, es, la verdad es que es muy, muy interesante adentrarse en todo lo que implica realizar una telenovela, porque si fuese tan fácil todos lo harían, ¿no? Pero, por ejemplo, acá en Ecuador es muy difícil hacer una producción de verdadera calidad, ¿no? Entonces, es muy, muy importante, la verdad. Muy interesante todo lo que está alrededor de toda esta industria. Y que en un tiempo, hablando de esta industria, se hacían también las telenovelas de niños. No solo las telenovelas juveniles, sino las telenovelas de niños, que es precisamente de lo que vamos a hablar en la siguiente canción. Sí, escuchemos el tema y venimos en el bloque final. Vamos ahora a Belinda, claro que sí, y Christopher Uckerman en esta canción de la telenovela Aventuras en el Tiempo. Y como decíamos, pues en un tiempo la industria dijo, pues qué mejor, a ver, ¿qué también puede vender? A ver, un grupo que es muy importante y que puede llamar mucho la atención y que nosotros podamos ganar millones de dólares, pues claro, hay que utilizar a los niños y hacer novelas infantiles. Y Aventuras en el Tiempo fue todo un suceso, ¿no, Hetzael? Sí, señor. Fue todo un suceso que logró además hacer algo que en esta época que precedió a otras telenovelas como Rebelde, por ejemplo, que fue, digamos, parte de la historia que llevó a hechos como Rebelde, el que existieran Aventuras en el Tiempo, o sea, digamos, telenovelas como Aventuras en el Tiempo, que no solo que se llevaban, digamos, que la serie y tal, sino que además luego se hacían giras con el disco y con los niños y con baile y con esto y con el otro, e incluso telenovelas que llegaron a realizarse los finales en vivo, ¿no? A grabarse los finales en vivo en estadios, en lugares así, con público, que me parece que aún es le pone un ingrediente interesante, ¿no? Porque le pones a un montón de niños, súmale los adultos, sí, por supuesto, pero que ya tienen mucho más experiencia. Pero pones a un montón de niños a hacer un show en vivo, grabar una telenovela con todo lo que eso sugiere, ¿no? Con lo, me imagino, el tiempo de preparación, de coreografía, de un montón de cosas que debe sugerir hacer este tipo de producciones, ¿no? Que se me hace muy interesante, la verdad. Sí, y también saber cómo desde niños. Primero estas famosas escuelas de actuación que se hicieron muy famosas en México, ¿no? Y que tienen una serie de acusaciones también hasta hoy en día, pero como son los grandes medios de comunicación y tienen mucho poder en la escena en México, pues como que ha quedado ahí un tanto, no ha tenido la fuerza requerida, ¿no? De la denuncia o de las quejas que ha habido alrededor de aquello. También me parece muy interesante ese tema. Y sí, o sea, se me hace muy llamativo eso, ¿no? Como tomar a un niño y decirle tienes que hacer esto, esto, esto, y que un niño ya a su corta edad tenga que protagonizar telenovelas que son larguísimas, además, ¿no? Tienen su nivel de trabajo también y su nivel, me imagino yo, de carga laboral bastante pesado, ¿no? Sí, y que después también además sirvieron para que se regulara mucho también la participación de niños, del tiempo que tenían que estar, con quienes podían estar acompañados, que no estuvieran solos, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Porque además eran giras y eran un montón de cosas que le sumaban un poco de peso a los niños, ¿no? Es un trabajo como tal en el cual tienen que cumplir horarios, en el cual tienen que cumplir con ciertas exigencias. Y que ya de por sí les imprime como ciertas dinámicas que tal vez un niño en otro espacio no los tendría, ¿no? Y hablando de lo que te decía, de que algunas de estas telenovelas se grabaron en vivo, los finales, precisamente esta fue una de ellas. Su final fue transmitido el viernes 10 de agosto del 2001 en vivo y se realizó en el Parque La Fundidora en Monterrey, Nuevo León. Y asistieron, según dice internet, cerca de 100.000 personas. ¿Ah? No sé si es exactamente la cifra o cómo será el asunto, pero bueno, eso es un poco lo que destaca esta fuente que tenemos acá de internet. Y que me parece interesante porque no es como esta telenovela que hablaba, no sé, como que tienes un escenario y tal, un stage y tal, sino que además tienes una serie de ciencia ficción en la que los niños viajan a través de diferentes épocas del tiempo en una máquina. Entonces, en algún momento se ubicaban en tal época del tiempo y estaban en el campo, y otras veces estaban en un lugar más como de ciudad y cosas por el estilo, que creo que también les sumaba como un ingrediente interesante. Pero no sé exactamente cómo termina, no recuerdo, me recuerdo la canción, me recuerdo del intro, me recuerdo un montón de cosas, recuerdo que la veía, pero no recuerdo exactamente cuál era la línea argumental o cuál era el final, como decíamos hace un momento. Pero noveleros somos, ¿eh? Claro, pero se me hace interesante como, ¿haz de cuenta una telenovela como esta terminarla en vivo? Sí. Brutal. Y se me hace muy interesante eso precisamente, ¿no? Que tú me recordabas que era una telenovela en que los niños se encuentran, llegan a vacaciones, ¿no? Como vacaciones de verano y se juntan 5 niños y van a la casa de uno de los niños. Y encuentran en el garaje de la casa, encuentran una máquina en el que trabajó ahí un adulto toda su vida, pero nunca nadie supo para qué servía. Ellos descubren y a través de ella, de esa máquina, empiezan a viajar a diferentes épocas, ¿no? Y, por ejemplo, una escena que me mostrabas que viajaban, por ejemplo, a la época de la Revolución Mexicana. Entonces, está interesante. Es muy llamativo que se traten esos temas. Sí, por supuesto, porque claro, además que tienes que adaptarlo como que un público infantil y que tienen una serie de ingredientes de extra, ¿no? Que ya de por sí, tal vez nosotros las podemos criticar desde diferentes espacios, como las lecturas que hacen para un público de adultos y también para los diálogos que tienes en un público de adultos. Habría que ver también cómo se hace esta lectura, tomando en cuenta que son niños, ¿no? Y que hablamos de hechos históricos de conocimiento general, como el tema de la Revolución Mexicana que tú decías, ¿no? Sí, en efecto. Así que bueno, yo creo que con esto, recordando gran parte de telenovelas, trayendo a la memoria algunas cosas, hemos visto muchas telenovelas, ¿no? Yo recuerdo, ya para esto, para ir cerrando, que cuando yo era niño decían que no, que las telenovelas solo son para el género femenino, que solo las mujeres ven telenovelas, pero en realidad no era así. En realidad no era así, y pues por eso también recuerdo muchas cosas, ¿no? Recuerdo muchas telenovelas y hay mucha gente que tenía ese estigma, ¿no? De que no, telenovelas no se ven, eso solo ven las mujeres y cosas así, pero en realidad no era así. De hecho, el consumo de las telenovelas era grande en todos los aspectos, ¿eh? en todos, con todos. Además que tú ibas a un paradero y tal, y no sé qué, y estaban que telenovelas y programas de estos, de chismes, ¿no? De farándula. Uh-huh. Entonces, ¿y quiénes estaban en los paraderos? Los transportistas, no sé qué, en su mayoría hombres. Y que me parece interesante esto que acabas de decir también, porque, por ejemplo, en la última época que empezaron a salir estas series bíblicas y cosas por el estilo, yo me acuerdo que veía a todos mis tíos comentando, ¿no? Hombres y mujeres de, ah, sí, sí, yo estoy viendo tal, sí, conectaste para ver tal, y qué pasó, y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cómo. No, como que también las lógicas tratan de adaptarse a la época, porque antes era como medio complicado decir, bueno, yo estoy viendo telenovela, ¿no? Como hombre. Pero ahora es como que también tienes otros formatos u otras historias que hacen como más común, digamos, el tema de que tú puedas pensarte viendo una telenovela. Porque, claro, la historia no habla tanto del drama, sino la historia se acerca un poco más a algo que a hechos bíblicos, a cosas por el estilo, que son cercanos, digamos, entre comillas, de hombres o mujeres o a cierto público mayor o al menos creyente, ¿no? Que creo que le suma adeptos o que le un poco intenta, a mi lectura, cambiar como la idea sobre los públicos que consumen esto, ¿no? Sí, como para justificar un poco más, sí puede ser, ¿no? Como, porque sí era como un estigma de que no, tú, no, a ver, los hombres no pueden consumir telenovelas, aunque lo hacían. Y lo hacían en un gran número, de hecho, creo yo que lo hacían mucho más que las mujeres, de hecho. Pero bueno, ¿no? Se me vino a la mente en esta parte final que hemos hablado de telenovelas y que recordaba mucho, ¿no? Muchas de estas la vi con mi madre cuando era niño, y como decía, en la pandemia también vi La Usurpadora, te decía, Hetzel. Dramón, o sea, espectacular la actuación de la protagonista, no recuerdo el nombre. Gabriela Spanik. Eso, Gabriela Spanik. Qué bestia, Gabriela Spanik, sí, es verdad. Y Fernando Colunga es, ¿no? Me parece que sí. Sí, ¿no es cierto? No terminé de verla, así que no recuerdo en qué no sé en qué termina tampoco. O sea, fiel al estilo de este podcast, no sabemos en qué terminan las telenovelas. Eso es bueno porque no les damos el spoiler completo. Usted puede decir, voy a ir a ver la telenovela, ¿sí?, para recordar. Pero esa fue la última que me he visto telenovela, Hetzel. Yo no recuerdo qué telenovela he visto últimamente, pero seguramente algún edit, porque ya me gana la ansiedad. Un shipeo, ¿no?, de Instagram. Sí, sí, sí, necesito verlo ya y terminar ya y así. Todo ya. Y después de este podcast, pues me voy a ir a ver Escalera al Cielo, claro que sí, para revivir ese gran melodrama. Y ya les estaré contando cuánto me afectó nuevamente. Así que, Hetzel, conmigo ha sido un placer volver a grabar contigo. Ha sido muy, muy bueno, lo pasé muy bien. Y pues estaremos pronto con más podcast, ¿ah? ¿Eh? Sí, señoras, señores, señoritas, señoritos, señoritas, lo que sea. Y esperamos volver más por acá, vernos más seguido. Y nos vemos en el próximo podcast. Ahí tienen un montón de cosas también. Hemos seguido subiendo también algunos relatos, poemas y cositas que están interesantes si es que la quieren escuchar. Así que conmigo también. Hasta la próxima. Chau. Chau. Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chao!